Bueno, voy a invitar a que hagas una oración, mi hermano Adolfo, para que empecemos, mi hermano. Sí, mi hermano, claro que sí. Bueno, oremos al poderoso. Padre nuestro, gracias. Te damos gracias una vez más porque nos has dado esta gran bendición de estar una vez más nuevamente aquí reunidos, guardando el mandamiento, pero aprendiendo también de tu palabra. Gracias, Padre, por los alimentos que hemos adquirido, que hemos consumido. Gracias por el techo, gracias por el hogar donde vivimos, por el sustento de cada día, Padre. Gracias por ello, Padre. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes en el grupo. También te doy gracias por mis hermanos que están ahí en la radio escuchando tu palabra. De una u otra manera están buscando la manera de cómo estar escuchando tu palabra. Te damos gracias por ello, Padre, por cada uno de ellos y por sus familias. También ahí donde están reunidos, ahí con mi hermano Marcelo, ahí con mi hermano Alfonso, ahí donde se está ahorita en esos hogares llevando el mensaje, llevando las buenas nuevas. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos ahí en sus casas. Gracias también por las familias de aquí, de mis hermanos, del grupo representando ellos a cada una de estas familias. Gracias por la vida de ellos, Padre. Señor, hoy te pedimos también, Padre, que nos ayudes a poder entender tu palabra, a poder ser de mente atenta, de meditar y también poner. Tú nos has enseñado lo que nos enseñas, Padre. Te pido que pongas palabra en la boca de mi hermano Alfonso, para que nos ayude a poder comprender lo que tú ya le has revelado a él por medio de la Escritura, Padre. Te pido, Padre, que nos tengas paciencia, porque a veces somos duros para poder entender, somos algo difíciles, tú lo sabes, a veces para poder entender las cosas. Pido que le des paciencia a mi hermano Alfonso también para con nosotros. Te ruego que también que miras toda la necesidad que tiene cada uno de mis hermanos para que también les proveas, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues empecemos, mis hermanos. Lo que necesitamos entonces ver que hace un momento pudimos seguir la secuencia acerca de una forma diferente acerca de lo que la Escritura trata de mostrarnos acerca de lo que es la gracia. La gracia para muchos de nosotros es como nada más un don gratuito y gracias a él ya es así todo, pero no es así. Ciertamente la gracia ha llegado a nuestras vidas, ha hecho de nuestras vidas un cambio, tiene que hacer un cambio en nuestras vidas, tiene que haber algo que sea diferente, algo en el cual nosotros nos marque la diferencia, como en este caso en el transcurso del tiempo hemos podido considerar que su pueblo tiene que tener un conocimiento en la palabra. Por eso es que cuando nosotros estudiamos y meditamos en la palabra de la gracia, ciertamente la gracia ya no es como en el cristianismo ni en el mesianismo, teniendo la imagen que la gracia es permitida únicamente a aquellos que son de la fe, porque los que somos de la fe hemos entendido el evangelio por ese misterio que había estado oculto. Al escudriñarlo y al meditar en ello, sabemos que no todos tienen entrada al Mesías si no es por medio de la fe. La fe es la que nos está llevando hacia el Mesías y esto nos hace entrar en la gracia. Gracias, como hemos visto, hacia las promesas. Por eso todos aquellos que son de las promesas de Abraham, también somos juntamente coherederos de la misma gracia y ser domésticos de la familia de Dios. Por eso antes que describe la Escritura que antes estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin elogio en el mundo, mas ahora ya somos parte de este pueblo. Considerando entonces lo que describíamos hace un momento, ciertamente nosotros nos hemos allegado al Mesías para ser obedientes a esta fe. Por eso es que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 3, y así como lo encontrábamos en los versos anteriores, encontramos que realmente hay una obediencia a la fe. Entonces, Romanos capítulo 1, verso 3, al verso 5, por favor, leámoslo nuevamente. Acerca de su hijo nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Elohim, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, podemos decir que por quien nosotros recibimos esta gracia y este apostolado para la obediencia de la fe. Esa es la obediencia que nosotros tenemos que tener a esta fe, a esta enseñanza de la gracia, porque entendemos que nos ha hecho participantes de la gracia. Entendemos que no así el mesianismo, el judaísmo, el cristianismo entiende el concepto de la gracia. Así como no entienden el concepto de la Torá, ni el concepto de Elohim, ni el concepto de muchas de las enseñanzas que hoy en día hemos podido entender este pequeño grupo. Y realmente hay un propósito de meditar, de escudriñar las escrituras, ya que por eso fue que tropezaron en la piedra, como describen los libros. Han tropezado en la piedra porque no tuvieron en mente el agradar al Poderoso. Bien, entonces nosotros que tenemos que obedecer a esta gracia, podemos considerar que realmente en el libro que está registrado, permítame tantito, sería el libro de Juan capítulo 1, verso 14, dice de esta manera, hasta el verso 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, con respecto a lo que estamos viendo, sabemos que la gracia fue dada por este Mashiach. Así no fue con Moisés, porque por Moisés, como describe este versículo, porque la ley por medio de Moisés fue dada. Por eso describe que los que son de las obras de la ley no pueden agradar al Poderoso. Ya hemos observado que realmente para podernos allegar al Mesías tenemos que alejarnos de la enseñanza de la Torá que fue añadida por causa del pecado. Entonces vemos que el verso describe, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hace la expresión, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esta gracia fue derramada en sus labios, de acuerdo a lo que describen los escritos, como en el caso del Salmo, como los escritos que encontramos en el libro de Lucas, encontramos que esta gracia fue dada a él. Por eso él podía hablar de esta gracia, podía hablar de esta enseñanza de verdad, que eso es lo que nos está motivando para que nosotros aprendamos de él. No podemos aprender de Moisés, porque si nosotros aprendemos directamente de Moisés, Moisés dio la Torá por causa de la dureza del pueblo. Y nosotros, como describe, nosotros no debemos de estar bajo de esta maldición, porque la ley produce ira, como leíamos en los libros. No podemos dejar que la ira sea en nosotros, como describe en Romanos. Entonces, para que nosotros nos apeguemos a esta gracia del Mesías, como describe aquí, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, entonces necesitamos conocer esta verdad para poder conocer de esta gracia. Juan dio testimonio de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por el medio de Yeshua el Mesías. Entonces no hay forma de que la gracia venga por otro, No podemos que la gracia decir que vino por Salomón o que la gracia vino por Moisés, porque eso es lo que debemos de separar, como veíamos de la mañana. Ciertamente Moisés fue un siervo. Moisés como siervo dio la Torá, pero Moisés le dijo claramente al pueblo: he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero si alguien no sabe diferenciar, entonces al practicar este tipo de doctrina equivocada o mal dirigida, nos corromperemos. Entonces nosotros, cuando vemos acerca de este verso, dice el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Entonces si la gracia vino por medio de Yeshua, por eso los profetas habían declarado en los siguientes libros, el Salmo capítulo... voy a invitar a que vayamos al Salmo capítulo 45, Salmo capítulo 45, versículo 2, por favor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Entonces, el libro de los Salmos nos señala acerca del Mesías, acerca de sus labios, y nos describe que él era el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. La bendición fue para siempre, porque él recibió la bendición de parte del Poderoso. Entonces nosotros hoy en día, conociendo a aquel que fue derramada esta bendición para siempre, se está refiriendo al Mesías. Algunos de los hermanos me han comentado acerca, y también en la radio han comentado acerca de que si el Mesías es dice, he escuchado que no era este Yeshua, sino que aún no vino, porque este Yeshua no es el hijo directamente de Abraham, ya que no es hijo sanguíneo de Joseph. Pero eso es lo que no alcanza a entender en este caso, sería el judaísmo, porque ciertamente la promesa y los pactos, como lo veíamos en la mañana, el pacto fue dado a su simiente. No se refiere a la simiente de en este caso que sería Isaac, sino que hace rato mencionábamos Gálatas capítulo 3, versículo 14 en adelante, que se está refiriendo a una simiente, no de un linaje, porque se es simiente por la obediencia de la fe, cosa que los israelitas en el libro de Hebreos 4:1 y que podemos nosotros constatar en el libro de Números 14 y a través de la historia del libro de Deuteronomio, podemos ver que el pueblo pecó constantemente y no se apegó a obedecer los mandamientos, nada más se agradó de Abraham, Isaac y Jacob, ellos que son los herederos de la fe, porque obedecieron aquella forma de doctrina y se sometieron a aquella enseñanza. Por tanto, Mashiach también llevó los mismos pasos de Abraham. De esa misma manera, Abraham y Yeshua nos enseñan la forma de vivir esta vida, en el cual es en el conocimiento de la fe. ¿Y por qué es hijo? Porque la Escritura menciona que cuando alguien se desposaba con una mujer que tenía hijos, los hijos pasaban a ser hijos de aquel que tomaba a la mujer como esposa. Por eso es que dice la Escritura, como se cree que Yeshua es hijo de David, como se cree que es hijo de Abraham, como se cree que es hijo de Adán, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 1. Por eso dice como se cree, porque es del linaje de ellos, pero no porque sea sanguíneo, sino en este caso sería por haber recibido como esposa Miriam, y de esa manera es hijo de Abraham, y es hijo de David, como lo leíamos en el caso del Salmo, sería el libro de el Romanos capítulo 1. Ajá. Entonces, considerando acerca de esto, acerca del Mesías, podemos observar que realmente el descendiente de David, descendiente de Abraham, ciertamente el mesianismo no lo acepta porque no quieren aceptar la doctrina de él, porque lo que hemos visto desde la mañana es poder considerar acerca de que el guardar los mandamientos y estar en la del Padre era lo que se necesitaba, y que realmente los pueblos y las naciones, o en este caso, que han sido invitadas a aceptar distancia, puedan hacerlo, pero las personas que no se quieren someter a esta gracia y no quieren vivir gracia, entonces el Poderoso los ve como hijos, como tampoco ve como hijos al pueblo hebreo, o en este caso al pueblo judío, que no se apega a las enseñanzas de la Torah, que sería en la justicia y en el amor. Entonces, a ver, mi hermano, te escucho. Bueno, sí, hermano Alfonso, con respecto a esto de, ¿cómo se llama?, de linaje, tenemos que en un libro, en uno de los evangelios, ¿cierto?, él empieza a crear todo el linaje de Yeshua, ¿cierto? Ya, pero, y ahí, entre medio, meten a David, sale David. Pero en otro evangelio, no me acuerdo si es de Juan, no sale David o Salomón, uno de los dos no sale. No sé si alguien lo ha visto, pero en uno de los dos evangelios no sale Salomón o David, uno de los dos. No, en el libro de Lucas aparece un linaje que es de David, pero que ya no sale Salomón, que ya no sale Asa, que no sale Josafá, que no sale Jorán, que no sale Josías, que son los descendientes del linaje de que se menciona por el lado de Joseph, y no se está manejando ese linaje en el capítulo de Lucas. En Lucas se nos está hablando de un linaje totalmente diferente, pero esto sería otra cosa diferente a lo que estamos tratando. Ciertamente aparece Romanos capítulo 1 que es descendiente de David, pero posteriormente podríamos tomar este punto en el cual tendría que ver con esta enseñanza. Porque si ahorita nos agarramos de este lado, no termino con lo que queremos ver acerca de la gracia. No sé si me doy a entender, mi hermano. Ajá, entonces, bueno. Siguiendo adelante, entonces, con respecto a esto, podemos considerar que realmente se dice que se derramó la gracia en los labios de Yeshua. Entonces nosotros consideramos acerca de esta gracia que fue derramada en los labios del Mesías, y podemos leer que en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 52, describe de esta manera, por favor. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Elohim y los hombres. Describe entonces el libro de Lucas hablando del Mesías. Y Yeshua crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Elohim y con los hombres. Ciertamente Mashiach iba creciendo en este conocimiento, iba creciendo en la sabiduría, y conforme iba pasando el tiempo, esta gracia que era de Elohim para con él, y así iba creciendo en el tiempo en el cual se manifestó el Mesías en la tierra. Podemos considerar que Mashiach entonces iba creciendo, iba entendiendo todas estas cosas, como lo dice Lucas capítulo 4, verso 22. Leamos, por favor. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿es este el hijo de José? Pero describe entonces el verso de Lucas que leía. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, ya que el libro de los Salmos describe que fue derramada la gracia en los labios, derramados en sus labios. Entonces, en el libro de Lucas, mencionando acerca del Mesías, dice, y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no este es el hijo de José? Y claramente encontramos que para poder aceptar al Mesías, veían ciertamente el conocimiento que había en él, y sobre todo el buen testimonio que tenía del pueblo, porque el pueblo veía las obras y veía la sabiduría de este varón, porque él había crecido en una sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, y también dice delante de los hombres. Por eso los hombres daban buen testimonio acerca de este Mesías, como describe el Salmo, mira, es el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Entonces nosotros hemos observado que la gracia estaba en su boca porque su palabra era verdad, pero ciertamente que su palabra, cuando él no la transmite, podemos considerar que no todos alcanzan a ver lo que trata de describir los profetas o los apóstoles o el Mesías mismo, ya que la escritura o la palabra que transmitían era una palabra que llevaba mucho, mucho entendimiento, una sabiduría. Por eso encontramos en el libro de los Hechos, en su capítulo 20, verso 32, por favor. Y Y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia. Ese es el punto que encontramos en él, la palabra de su gracia. Aquel que tiene poder para edificar. Acordémonos que se edifica la casa con el conocimiento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Es la forma de edificar la casa. Dice así, verso 32. Acordémonos que nosotros damos testimonio, como describe, por medio del Espíritu. Y el Espíritu lo describe que es en poder y en verdad. De acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios, es capítulo 2, versículo 4, que veíamos el día de anoche. Ahora, hermanos, os recomiendo a Elohim y la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar, para dar herencia entre todos los santificados. Y ese es lo que debemos observar, que la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar, pegue en Hechos capítulo 2, verso 20, que ese es el punto de edificación. La edificación es por medio de Efesios, que es por medio de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías. Y dice el versículo 32, y para dar herencia en todos los santificados. ¿Cuál es la herencia? La herencia, yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo y te daré la tierra de Canaán por heredad. Entonces nosotros consideramos lo que está describiendo y ponemos atención acerca de esto. Versículo 24 del capítulo 20 de Hechos, por favor. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Mesías, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Elohim. Entonces, de esto es lo que está describiendo el versículo 32. El verso 32 nos está haciendo el énfasis acerca de que dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim la palabra de su gracia, que eso es lo que nos está recomendando, esa palabra de gracia. Si nosotros aprendemos ese misterio de esa palabra de gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Los santificados, ¿cómo se santifican? Pregunto a mis hermanos, ¿cómo se santifican los que son en este caso? Pregunto a todos los que estamos aquí en Skype. ¿Cómo se santifica su pueblo? Ya que él está diciendo, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados, de acuerdo a lo que dice también Efesios 2, verso 20. Entonces, si esa es la forma de santificar al pueblo, el pueblo tiene que estar en meditación en la palabra. Por eso el pueblo de Israel no pudo entrar a este conocimiento de la gracia y no pudo entrar a la justificación, porque no entendieron la palabra de verdad, no entendieron el evangelio de la salvación. Por eso encontramos que esta es la enseñanza de la gracia, como describe el versículo 24 que acabamos de leer. Sin embargo, describe, sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. El ministerio que recibí del Señor Yeshua, está hablando acerca de lo que tenía que enseñar, tenía que enseñar, y describe, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y si tiene que dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, es porque tiene que anunciar el Evangelio que da vida a todos los hombres por medio de su palabra del Todopoderoso. Es ahí donde nosotros estamos encontrando que en su boca del Mesías fue derramada esta gracia. Y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros encontramos en sus palabras la gracia, encontraremos que Él nos ha dado vida por medio de su palabra. Pero aquellos que no lo creen, aquellos que no lo perciben, no pueden ser salvos por medio de esta palabra, porque pasaría como Israel. Israel no quiso escuchar, el pueblo judío no quiso escuchar al Mashiach. Y por cuanto no quisieron escuchar lo que la forma de vida era pía y santa, entonces ellos matan al Mesías. ¿Cómo podrán levantarse entonces entre los muertos? No se puede, porque no han entendido el concepto de la palabra. Nosotros hoy en día tipo de enseñanzas corruptas, de las enseñanzas que no nos llevan al Mesías. Muchos hablarán del Mesías, como hoy en día, vuelvo a repetir, hay judíos hablando del Mesías, hay mesiánicos hablando del Mesías, hay cristianos hablando del Mesías, pero no todos nos van a guiar al Mesías porque la doctrina no se apega de acuerdo a la enseñanza del Mesías. Para que nosotros podamos estar en esta gracia, necesitamos meditar acerca de esta enseñanza de la gracia, o como dice en el libro de Hechos, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y si nosotros entendemos el concepto de la gracia de parte de Elohim, podremos salvar nuestras vidas por medio de la fe. Por eso Hebreos capítulo 13, verso 9, describe de esta manera. Leámoslo, por favor. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces el libro de los Hebreos nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, pero nosotros no nos damos cuenta cuando es una doctrina diversa o una doctrina extraña. Desde la perspectiva para muchos de los que nos reunimos y me oyen hablar y hablar y hablar y de cito y digo y menciono y digo y menciono, van a decir, este hombre es más confuso que cualquier otra cosa, porque entiendo que es complicado estar escuchando a alguien que habla y habla, cita y cita y hace y mención de la justicia, de la fe y de la gracia del Mesías y que está citando aquí y allá, y sé que es muy complicado, sé que es muy difícil, pero bueno, lo importante es de que cada uno de nosotros, meditando en esta palabra de la fe, como describe el libro a los Hebreos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No te darás cuenta, como le dice aquel hombre que cayó al Hades, al Sheol, y le dice a aquel hombre, ve que vayan a la casa de mi padre para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Dice, no. No puede ir nadie, dice, que se levante uno entre los muertos para que vayan y les denuncien que no vengan a este lugar. A Moisés y a los profetas tienen que los lean. Pero si se levantara uno de entre los muertos, ¿lo escuchará? ¿Cómo sabrán si alguien se levanta de entre los muertos si no leen a Moisés y a los profetas? Es imposible. No importa que venga el mismo Mesías, no importa que venga el mismo Moisés, no importa que venga el mismo poderoso y nos anunciara la palabra, porque la gente no se daría cuenta si es el Todopoderoso, no se daría cuenta si es el Mesías, no se daría cuenta si es el mismo Moisés, no se darían cuenta absolutamente de nada. Lo único que puede certificar a nuestros corazones que esto es la verdad es escudriñando la palabra. Por eso el Señor le dice ahí a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No nos queda de otra a todos los que estamos aquí sino escudriñar la palabra, meditar en esa palabra para poder alcanzar la palabra de vida eterna. Entonces nosotros observando lo que dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque no es, porque, dice, perdón, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Dice, porque bueno es afirmar el corazón con la gracia. ¿Cómo vamos a afirmar el corazón con la gracia? ¿Cuál es el corazón? Bueno es afirmar el corazón con la gracia. Y si tenemos que afirmar el corazón con la gracia, ¿qué es la gracia? Gálatas, precisamente les está diciendo Saulo, cómo es que, dice, estoy sorprendido de que tan pronto se hayáis movido de la gracia del Señor a otra doctrina. Ahí les describe. Te doy el verso si quieres para que lo lea. Entonces cuando nosotros observamos, la gente no se percibe, no se da cuenta en dónde viene el error, y viene la falta, no se dan cuenta acerca de los errores que se cometen y de las faltas que se cometen, pero el pueblo no lo entiende porque no buscan al poderoso. Por eso la escritura dice que esta gracia es para aquellos que le aman. Si nosotros aprendemos a amar al poderoso, entenderemos que realmente la palabra la podremos confirmar en nuestros corazones con la gracia, de acuerdo a lo que leemos en Hebreos 13, verso 9. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que no aprovecharon a los que se ocupan en ellas. Entonces nosotros hoy en día entendemos, percibimos. Sé que no es fácil el conocimiento, para muchos de nosotros será complicado la percepción de las cosas, muchos lo percibimos, lo entendemos, lo comprendemos lo que se dice, lo importante es que lo guardemos en el corazón, así pasarán 15 o 20 años de las personas que estuvieron desde ayer, entendiendo por qué es piedra de tropiezo para aquellos que tropezaron, por qué la justificación viene por Yeshua, ¿por qué la gracia vino y se derramó por Yeshua? ¿Por qué nosotros somos participantes de las promesas y de los pactos? ¿Por qué nosotros tenemos esta entrada a la vida eterna por medio del Espíritu? Si todos los que hemos estado poniendo atención comprendemos lo que se ha tratado de citar desde la noche hasta esta tarde, hasta este momento, podemos considerar que realmente muchos de nosotros tendremos la bendición de parte del Poderoso y podremos entrar en la vida eterna, siempre y cuando empecemos a entender que lo que está escrito está para nuestra enseñanza y podamos alcanzar las bendiciones que está mostrándonos el Padre a nosotros. Nos invita a que leamos Gálatas capítulo 1, verso 6, y espero no olvidarme qué verso me iba a brincar ahorita después de Hebreos, porque me turbé un poquito, pero ahorita, Gálatas capítulo 1, verso 6, ¿va? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mashiach para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que los llamó por la gracia del Mashiach para seguir un evangelio diferente. Por eso muchas veces cito acerca de que yo me admiro y siempre describo. Yo admiro a ese hombre que escribía en los libros de las cartas de Romanos, de las cartas de Corinto, de la carta de Galacia, Éfeso, de las cartas que fueron enviadas a Tesalonicenses, que fue enviada a Timoteo. Cartas que eran con un gran entendimiento, cartas a los romanos, libro de la carta a Romanos, todas estas cartas que fueron entregadas de Saulo hacia todas estas comunidades, me admiro del conocimiento y de la sabiduría que tenía Saulo. Yo hoy en día entiendo que Saulo era un varón muy entendido y admiro su sabiduría, no la admiro tanto como la del maestro, porque el maestro enseñaba con entendimiento, y admiro el hecho de que el Mesías tenía bendición por parte del Poderoso, porque era hijo del Todopoderoso, había crecido en el seno del Padre. Pero admiro a aquel hombre porque era un hombre de carne y hueso que tenía la misma situación que todos nosotros, que éramos hombres y que no teníamos el entendimiento y que cometimos muchos errores al igual que Saulo. Pero fue un varón que no se quedó con los brazos cruzados, sino que meditó en las palabras, escudriñó, trató de entender lo que estaba escrito en los profetas, y el Poderoso le permitió encontrar las cosas que estaban registradas en aquellos libros. Admiro a aquel hombre porque es entendido en la palabra, pero también me pone a pensar que ese varón lleno de entendimiento pudo enseñar a pueblos como Galacia, como Corinto, como Grecia, como en el Ponto, como en Cencreas, en Berea, en Tesalónica, en Galacia, en Cilicia, en Panfilia, y empiezo a entender todas las comunidades que enseñó este varón. Pero tenemos hechos tan claros de que un varón tan entendido les dio la palabra de verdad, enseñándoles la enseñanza del Mashiach, y aún así este pueblo era tan duro y tan terco, tan duro de cerviz como Galacia, Corinto y Grecia y todos estos pueblos, que me pone a pensar, si eso pasó con aquella gente, ¿qué pasará en nuestros días? Porque a veces pienso que en el conocimiento que el Padre nos ha permitido a los siervos entender para transmitírselo a su pueblo, me pongo a pensar, ¿dónde está su pueblo para poder atender a la palabra que se está enseñando? ¿Quiénes están escuchando? ¿Quiénes de los que estamos aquí no nos haremos mesiánicos? ¿Quiénes de los que estamos aquí no nos haremos judíos? ¿Quién de los que estamos aquí no volveremos al cristianismo? ¿Quién de los que estamos acá abandonaremos el camino por causa del pecado y de las transgresiones que constantemente activas en nuestro cuerpo porque no hemos querido entender el conocimiento de la verdad? Lamentablemente para muchos seguirán pensando como hombres y seguirán siendo hombres y morirán como hombres y tendrán que recibir el juicio del fuego. Bendito sea el poderoso que nos ayude y que nos haga entender para seguir el camino y no nos apartemos de esta palabra de verdad. Que nos ayude y que estemos de acuerdo a esta enseñanza. Por eso aquí el pensamiento es, ¿hasta cuándo el Señor nos permitirá mantenernos firmes? ¿Y cuánto tiempo podemos mantenernos firmes en este conocimiento? ¿A cuántos se les olvidará la enseñanza que hemos aprendido en este? Y las enseñanzas que anteriormente hemos citado y que hacemos el énfasis, guárdalo en tu corazón. Guarda esto en tu corazón, así pasen 10, 15, 20 años, que no se te olviden. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a poder retener esta enseñanza? No importa la forma y la claridad, no importa que esté el mismo Mesías aquí presente delante de ustedes y transmita las mismas palabras que transmitió al pueblo judío, porque muchos de nosotros nos apartaremos, muchos de nosotros no mantendremos firme esta enseñanza, no nos mantendremos firme en el conocimiento, pero no nos mantendremos firme porque somos incrédulos, porque somos duros de cerviz, porque muchos de nosotros, como el pueblo judío, a pesar de tener este conocimiento tan grande y este conocimiento de la Torá, se apartaron del camino que el Poderoso había designado para su pueblo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4 al verso 9, algo que leíamos nosotros, únicamente el Poderoso nos está diciendo, pues, esta enseñanza es para aquellos que le aman, es únicamente para aquellos que aman al Mashiach. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4 al 9. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruaj y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Entonces, con respecto a esto, podemos ver que realmente, que nosotros no tratamos de hablar palabras como veíamos anoche, que ni la palabra ni la predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu. El Espíritu es el que nos ha estado guiando desde ayer para visitar los versículos en los profetas, ya sea en el Salmo, ya sea en el libro de Mateo, Lucas, ya sea en Corintios, ya sea en Gálatas, ya sea en Tesalónica, ya sea en Efesios, ya sea el libro que ya hemos citado, lo citamos de acuerdo a lo que los libros nos están describiendo acerca de este Espíritu. Él es el que nos da este Espíritu y este poder de entender la Escritura, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Encontramos este poder de parte del Padre en sus Escrituras, como describe la Escritura, quien nos enseñó este mensaje, quien nos enseñó esta enseñanza, fue el Padre Eterno. Esta enseñanza que el Padre Eterno ha dispuesto para nosotros es la que tenemos que aprender para poder citar las enseñanzas, y no como en este caso los príncipes de Israel, porque dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez o la perfección. Sabiduría no de este siglo, ni la de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos la sabiduría del misterio. Ese misterio que hemos tratado de descubrir y que queremos extraer de las palabras para poder llevar esta gracia a un nivel más avanzado y poder llegar a este punto en el cual seamos llamados hijos del Poderoso y también seamos participantes de las promesas y de los pactos. Y si somos participantes de ello y somos descendientes de Abraham por la obediencia de los mandamientos, podremos alcanzar la salvación y podemos ser hijos de Abraham y ser descendientes o ser hermanos con el Mashiach. Por eso nosotros, de acuerdo a lo que describe el libro a los Hebreos, de acuerdo a lo que dicen todos los profetas, nos están señalando el camino que debemos de andar. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, capítulo 2, verso 13. Hasta el verso 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Elohim os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación salvación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor, Yeshua el Mesías. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Elohim nos haya escogido desde el principio para la santificación, nos lleva al Espíritu y a la fe de la verdad. El conocimiento de la verdad es la que nos invita para que permanezcamos en este conocimiento. Este conocimiento que es la verdad, podemos considerar que realmente el Poderoso nos guía y nos lleva a toda esta justicia, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Ciertamente entonces cuando leemos este tipo de pasaje nos está dando el indicativo de que podemos permanecer en este conocimiento, meditando en esta palabra que nos está dando la sabiduría. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 verso 12, por favor. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces nosotros, a diferencia de lo que sería Israel, tenemos que fijarnos en el hecho de no aprender sabiduría humana, sabiduría o doctrina de este mundo, la cual nos separan del conocimiento de esta verdad. Como lo describía el libro a los Hebreos, acerca de este conocimiento que nos aparta de esta voluntad del Padre. Que dejemos de llevar este tipo de conocimientos de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, pero si afirmamos el corazón con la gracia, entonces la gracia tenemos que aprenderla, ya que la gracia nos está guiando para que hagamos siempre lo correcto, que entendamos el camino, que aprendamos la enseñanza. Porque de lo contrario, pues muchos de nosotros el día de mañana practicaremos cualquier otra cosa, incluso el mismo pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros no podemos estar confiados de que ya somos entendidos en la palabra. Tenemos que meditar en ella. Muchas veces Miguel nos hace el énfasis. Pregúntales mañana a ver si se acordaron de lo que explicaste el día de ayer. Y es importante que no tomemos a mal esas palabras, porque muchos de nosotros debemos de meditar y guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, todo lo que aprendemos para poder afirmar la sabiduría que ha sido dada al pueblo de Israel. Sí, mi hermano Adolfo, te oigo. Respecto a lo que decías, que nos habías dicho, respecto a la pregunta que hacía Miguel, puede ser el caso que, bueno, anteriormente, estoy hablando unos 3-4 meses atrás, habíamos hecho el énfasis siempre de que, ok, no se va a aprender todo. Entonces, dice, pero lo poquito que aprendas, eso ponlo en práctica. Entonces, no todo, ahí a veces, bueno, me disculpan, pero yo no estoy de acuerdo a veces porque no todo lo captamos, pero por eso tenemos toda la semana para estarlo estudiando, para estarlo meditando, pero no todo se capta, porque a veces pasa de que vuelves a escuchar otro estudio, o puedes estar en otro Shabbat, y de repente, pum, ahí te cae el 20, o sea, no sé si me estoy explicando, lo que pasa es que a veces se nos había dicho, no, pues que con poquito, lo poquito que aprendas, lo pongas por obra, entonces, pero es difícil aprenderse todo, pero por eso tenemos toda la semana para estarlo meditando. Sí, el punto principal, mi hermano Adolfo, pediría entonces a los que estamos aquí, ¿cuál sería el resumen o la síntesis de lo que hemos estado explicando? Que podemos hacer un resumen de menos de, ¿qué será? De unas 50 palabras, en el cual podemos decir, este es el resumen de lo que aprendimos ahora. Eso es lo que hay que guardar en el corazón. Quiere decir que el resumen me lo puede dar en un minuto, el resumen. Me pueden decir, este es el propósito del tema que dio Alfonso. Quiere decir que yo ocupé a lo mejor de 8 horas para explicar un tema, pero ocupé de 8 horas con el propósito de que ustedes vieran que lo que les estoy mostrando no es de acuerdo a mi pensamiento o lo que yo percibo o lo que yo creo, sino que para eso, como describe la Escritura, hemos demostrado las cosas con el Espíritu y el poder de su gracia. que en este caso sería no con la sabiduría humana. Entonces demostramos con los versos en los diferentes capítulos, en los diferentes libros, para que nosotros podamos entender. Ahorita por decirlo preguntaría a los que estamos aquí, que hagan una pequeña síntesis de qué es lo que hemos aprendido el día de hoy, desde anoche. ¿Cuál es el propósito? Eso es lo que hay que guardarnos en nuestro corazón. No todo lo que expliqué. Lo importante es entender cuál sería la síntesis. No sé si alguno de mis hermanos quiera hacer una síntesis, mi hermano Douglas, mi hermano Miguel, mi hermana Luz, mi hermano José Alejandro, mi hermano Adolfo, o Benjamín, o cualquiera de los que estamos aquí reunidos, Ishma. Bueno, Ishma no estuvo en la parte de la noche, tal vez sí, estuvo en la radio, no sabía decirles bien, pero alguno de los que hemos estado desde anoche, mi hermana Maggie, ¿qué es lo que hemos hablado y cuál es lo que debemos de guardar en nuestro corazón? Hemos enseñado y hemos hecho énfasis en algo. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es lo que está pidiendo el Padre para que nosotros nos mantengamos en esta gracia que describe la Escritura? Ciertamente lo que dice ahorita Jaime es muy verdad, que todo lo que entendamos lo pongamos en práctica. Pero el punto principal es de que no es tanto de lo que yo aprendo y pongo en práctica nada más, sino que sería la importancia de la doctrina. ¿Cuál es lo que hemos platicado acerca de esto de la doctrina desde ayer? Que no tenemos que tropezar en el Mesías. ¿Cómo se tropieza en el Mesías? No obedeciendo la palabra. Entonces, la intención es que ustedes hagan una síntesis, mi hermano Armando, o los que hemos estado desde ayer, que me puedan describir cómo sería este proceso, cómo sería el proceso de lo que hemos aprendido, como les decía mi hermano Adolfo. Hay que aprender a mantenernos en el conocimiento que hemos aprendido. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a ello? ¿Cómo? Si mi hermano Ishma también puede dar una síntesis de lo que hemos tratado de aprender, me imagino que ha estado en la radio. No sé quién pueda describir esto. Sacaríamos un libro completo, dice mi hermano José Alejandro, ¿no? Mi hermano Armando, no sé si quieras escribir o alguno de los hermanos que están acá. Pueden escribir qué sería la síntesis de lo que hemos aprendido en esta mañana y el día de ayer. Se supone que estás dando a entender qué es la gracia. La gracia, desde que empezó el tema, al parecer, nos es dada por la sangre que derramó el Mesías. Con eso tenemos gracia y podemos participar. Pero después dice que nosotros debemos de ver, no, que la vida se obtiene por medio de la fe, ¿no? Sí. No, como decía un texto, digamos, esta funda en general. Necesitaríamos hablar de un poquito más de algo. Exactamente, sí se tiene eso, pero lo importante es hacer la diferencia, cuál es, para no caer en ese error. Y ahorita no sí abrí. No, y que no es por obras, sino que es por el conocimiento, porque si nos basamos por obras, las obras no nos van a salvar, sino es la gracia que se tiene por el conocimiento y el ponerlo por obra. Bueno, eso no puedo entender. Porque las obras son las obras de la ley. El punto es de que las obras de la ley son las que debemos de tener en mente, que no debemos de practicar este tipo de enseñanzas. Poníamos el ejemplo como Gálatas describe en el capítulo 5. Si yo practico la circuncisión, me estoy apegando a la doctrina de lo que es la ley. Entonces las obras de la ley dice que la gracia ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la parte de la doctrina, ciertamente Gálatas nos habla acerca de la circuncisión. El libro de la Torá nos habla de la circuncisión, pero la circuncisión no es para nosotros los creyentes en el Mesías, porque Abraham fue circuncidado después de la promesa, no cuando se le da la promesa. Entonces dice que cualquiera que se hace la circuncisión, vana es la fe y ha caído de la gracia. Entonces nosotros, al contrario, tenemos que aprender a llevar la doctrina fiel, pero para poder hacer la diferencia de llevar la doctrina bien, tenemos que estar haciendo la meditación todos los días de Shabbat de lo que se trata de enseñar. En otras palabras, de aquí a 10 años, como dice mi hermano Adolfo, tal vez no te aprendas todo, pero de aquí a 10 años se sigue enseñando, y como han dicho mi hermano Adolfo, como algunos han dicho, siempre que escuchamos la enseñanza, siempre hay algo que se aprende nuevamente y se vuelve a aprender y se vuelve a aprender. El punto es que siga uno constante en el conocimiento, no pensando que a lo mejor ya escuchamos la doctrina y ya lo sabemos todo, porque aún pasando 15 o 20 años, seguiremos aprendiendo. Y ese es el propósito, que que de cierta manera lo que es el mesianismo, lo que es el judaísmo, no pueden entrar a la gracia. ¿Y por qué no pueden entrar a la gracia? Porque siguen obrando la ley. Y eso no les permite entrar en la gracia. Esa ley añadida solamente. Entonces, ¿cuál sería la síntesis? Bueno, aquí mi hermana Luz dice, ya que la paga del pecado es la muerte, la gracia precisamente es el sacrificio de Elohim ofrecido, un pago para libertad, librar nuestras vidas de la muerte. Esta gracia la recibimos completa en Mashiach y se hace evidente que la aceptamos mediante la obra de la fe del Mashiach. Esa sería la síntesis que Luz saca. Entonces, mi hermano Benjamín dice, amar al prójimo y poner la gracia poniendo por obra la palabra y no servir para tropiezo y considerar la enseñanza para no desviarnos y permanecer en la fe, y esto en Mashiach. Entonces, lo principal que debemos de guardar entonces en nuestro corazón desde anoche sería no hallar tropiezo en el Mashiach. Para no hallar el tropiezo en Mashiach, es meditar en la palabra todos los días de nuestra vida. Entonces, si yo practico algo de la ley que viene en la escritura, dice que estoy debajo de una maldición, no debo de practicar la ley. Entonces tengo que tener cuidado que debo de obedecer en la escritura y que no debo de obedecer. ¿Cuáles son las obras de la ley? Entonces esas obras de la ley, dejo de actuarlas, dejo de vivirlas. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros nos apegamos a lo que hemos aprendido del Mesías: amar, a tener paciencia, tolerancia, amor, benignidad, bondad y fe. Si yo aprendo a estar en esta etapa de tener tranquilidad, paciencia, tolerancia con respecto a toda la gente, entonces yo entiendo que he aprendido del Mesías, porque el Mesías me enseña que tenga paciencia y esa tolerancia. Si nosotros no aprendemos a llevar esta forma de vida y todavía andamos en el pleito, la contienda, la disensión, no nos sirve de nada. El Mesías, como describen aquí mis hermanos, nos ha ayudado a entender que nosotros hemos entrado a la gracia mediante la sangre del Maestro, gracias que Elohim nos ha permitido entender su palabra por medio de esta fe. De lo contrario, nosotros no estaríamos entendiendo lo que estamos hablando ahorita de la gracia si no es por medio del escudriñamiento. El escudriñamiento de la fe me está permitiendo entender qué es lo que tengo que hacer y qué no debo de hacer. Por tanto, entonces, para nosotros esto es lo que necesitamos, aprender día con día. Mi hermana Maggie describe, permítame tanto, Ishma, perdón, dice, no, sí fue mi hermana Maggie, entender qué es la gracia y la justificación, cumpliendo los mandamientos seremos justificados. Gracia es la que nos va a permitir estar Yeshua y murió y resucitó para que nosotros fuéramos justificados. La fe es el conocimiento, Ishma. La gracia es el conocimiento de sus mandamientos y cumplimiento de ellos. Es llegar a conocer la verdad. Magui, si nosotros aprendemos la obediencia, habremos aprendido todo lo que hemos escuchado. Dice Ishma, lo cual habré entrar a su pueblo, que escuche mis oraciones entre estas cosas beneficios. Mi hermano César, por favor. Siguiendo la secuencia de lo que estabas diciendo, con el pasaje que daba Esteban hace ratito de Gálatas 1, del verso 6, pero si seguimos leyendo hasta el verso 10, habla de lo que tenemos que cuidarnos, más aparte del fundamento del verso 10, que dice que a quién queremos agradar, a los hombres o a Elohim. Si lo leemos, porque ayuda, creo. Bueno, nos invita a que leamos nuevamente Gálatas capítulo 1, verso 6, hasta el verso 10, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Hasta ahí, hermano? 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Ajá, Entonces, con respecto a ello, sabemos la circunstancia de Galacia. Galacia había aceptado nuevamente la circuncisión porque era parte de la ley. Cuando Galacia no tenía por qué estar practicando las obras de la ley, empezaron a practicar la circuncisión. Por eso Gálatas describía que habían caído de la gracia. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayas alejado del que los llamó por la gracia de Mashiach, que es en su enseñanza, en la demostración del Espíritu, para servir a un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? La circuncisión. En el evangelio no existe la circuncisión, para el judaísmo existe la circuncisión, para los creyentes en el Mesías no. Pero si nosotros no hacemos la diferencia que Abraham recibió la promesa y los pactos antes de ser circuncidado, entonces no entenderemos, porque el mismo libro de Juan, Génesis capítulo 17, nos describe que también ahí recibió el pacto de la circuncisión. De otra manera, entenderíamos que el pueblo judío sabe que tiene que pero no entiende que la circuncisión tenía que ver con otro aspecto diferente al que se enseña con el Mashiach. Por eso encontramos acerca de este evangelio diferente. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Si nosotros dejamos pervertir el evangelio del Mesías, no estamos pervirtiendo el evangelio del Mesías. Lo único que estamos haciendo es truncar nuestra vida y ser esclavos de la misma, del mismo pecado. Nos invita el Mesías a salir de ese pecado, pero nosotros no hemos entendido. Por eso es que tenemos el propósito de retener esta palabra, esta enseñanza. Si hoy en día hemos aprendido algo, es que la gracia vino por Yeshua, porque se le fue dada a Abraham la promesa, dice que en tus semillas serán benditas todas las naciones de la tierra, el Mesías viene, muere y nos introduce a todas las naciones a ser parte de este pueblo. Pero en la enseñanza y en la gracia que él vino a transmitir, si nosotros pretendemos aprender o ser más entendidos, si introducimos doctrina que no es de Mashiach, sino que es de los hombres, entonces nosotros tendremos que llevar el castigo de la muerte. De la gracia se cae uno de la gracia por practicar simplemente nada más la circuncisión. Y si yo practico la circuncisión y caigo de la gracia, ¿de qué me sirvió haber aprendido o estar sentado tantos años y haber aprendido y al rato ya estoy practicando el mesianismo? O pregonar al Mesías circuncidado, como hoy en día lo hace el grupo mesiánico, o como lo hace el judaísmo que cree en Mashiach. No es posible esto, no puede ser así. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que leamos hace rato, versículo 15, por favor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, acerca de esto que estamos leyendo, podemos entender que así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Lo importante es retener la palabra, dejarla en nuestro corazón y mantenerla allí, de tal manera que no sea que pase 20 años o 5 años, perdamos el propósito de la enseñanza, ya que ese es uno de los problemas de Galacia. ¿Qué tanto tiempo se mantuvo Galacia no siendo circuncidado? 3, 5 años, 10 años, y de pronto aceptan la circuncisión. ¿Retuvieron la palabra que habían aprendido? Esa es la pregunta, ¿retuvieron la palabra que habían aprendido? Pregunto a todos mis hermanos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Para que no aprendamos a servir a los hombres, tenemos que ser siervos del Mesías. Y si somos siervos del Mesías, meditamos en la palabra día y noche, constantemente, no fluctuando, no echando paso para atrás, sino manteniéndonos firme. Entonces, nosotros hoy en día que hemos aprendido de esta doctrina o esta forma de enseñanza, tenemos que aprender que la forma más correcta es manteniéndonos firme en esta doctrina. Por eso citábamos Gálatas capítulo 5 del verso 1 hasta el verso 4, por favor, nuevamente. No es posible que Galacia, siendo enseñado por Saulo, después de que aprendió de Saulo, con el tiempo aceptaran a otro individuo y aceptaran la circuncisión. es como hoy en día. Discúlpeme por el mal ejemplo. Hoy en día les transmito hoy en día esta misma enseñanza y la misma enseñanza que transmito hoy el día, y el día de mañana aceptan a otro y que les dice, hay que circuncidarnos porque viene en el libro de Génesis capítulo 17, versículo 10 en adelante, y como viene ahí y como viene en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 25 en adelante, describe que la circuncisión vale mucho y sirve de mucho. Romanos capítulo 3 verso 1 describe que la circuncisión vale de mucho si guardamos los mandamientos. Entonces hoy en día el mesianismo se respalda de esos versículos y es fácil de entender porque ahí dice eso, que sí vale de mucho, pero no está diciendo eso la escritura. Pero muchos el día de mañana van a ser contaminados de esta manera y muchos van a aceptar esa enseñanza. Entonces, para aquellos que están aceptando esta enseñanza, que deben de entender que se están poniendo en una esclavitud, como lo describe Gálatas capítulo 5, verso 1 al verso 4. Ellos ya habían entendido la palabra de verdad, ellos habían recibido el evangelio de la salvación por medio de la fe, por haber escuchado la palabra de verdad. ¿Cómo es posible que pasado el tiempo se circuncidaran? Pero es que entraron falsos hermanos del judaísmo, como entrarán también en sus vidas falsos hermanos del judaísmo, del mesianismo, del cristianismo, y a muchos de ustedes los harán caer, y les harán que practiquen cosas que no van de acuerdo al evangelio de la verdad, de acuerdo a la gracia, sino será de acuerdo a los pensamientos humanos, como lo hemos leído en la carta a los corintios, que no está fundada sobre sabiduría de hombres, sino en la sabiduría de Elohim. Gálatas 5, verso 1 al 4, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Mashiach, os deslizgasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y si nosotros no entendemos este concepto, y el día de mañana va a haber muchos de entre nosotros volviendo a practicar lo mismo, ¿de qué sirvió haber enseñado tanto tiempo, haber atendido tanto tiempo a la palabra de la verdad o al evangelio de la salvación, si el día de mañana practicaremos un evangelio que no es el evangelio de Mashiach? Y así lo han hecho muchos en la historia. Al menos yo conozco una multitud de gente que hoy en día han renunciado al Mesías y que ahora ya no creen en el Mesías ni creen en los evangelios. Sí, mi hermano. Y es que no es muy difícil el perderse. Yo por mucho tiempo estuve reunido con un grupo mesiánico y solo porque, gracias a Shem, tenía bien cimentado a Mashiach, pero si no, sí me podían haber hecho tambalear. Muchas veces hablan con la Escritura y hacen creer que sí hay que llevar la Torah al 100%. Y en este caso, yo que ya tenía varios años conociendo a Mashiach de sus enseñanzas, pues pude aguantar esa tentación de decir, sí, es cierto, hay que llevar la Torah, pero quienes son nuevos sí podrían hacerlo tambalear. Entonces, cuando hay que tener más precaución de estarse reuniendo o estar escuchando otro tipo de argumentos que no son conforme a Mashiach, profetas y patriarcas. Entonces, bueno, mi hermana Rosamari dice, hermano Alfonso, Gálatas 5.3 no lo entiendo bien del todo. Quiere decir, mi hermana, lo explicábamos un poquito en la parte de la mañana, que si alguien te dice, Saulo, la libertad es cuando nosotros nos apegamos al Mashiach, porque él es el que nos hace libre. Estar sujetos a la esclavitud, como lo estaba el pueblo judío, era por medio de la Torah, la forma en cómo enseñan la Torah, que hay que obedecer a la Torah. Entonces, por eso describe Gálatas 5.1, estar pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, como lo está el pueblo judío por practicar la Torah. Que eso es lo que tratamos de explicar, que la Torah no nos justifica, no podemos justificarnos ni nos lleva a la gracia, al contrario, nos separa de la gracia. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha el Mesías. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torah. Eso quiere decir que una persona que se hace la circuncisión, tiene que guardar toda la Torah que está en la añadidura. Pero si alguien guarda la Torah, como dice aquí, del Mesías os desligaste, quiere decir que te apartaste, ya no puedes unirte a él. Los que por la ley os justificáis, de la gracia te habéis caído. No hay ni un solo versículo en la escritura, mi hermana, que podamos nosotros justificarnos por las obras de la ley. Al contrario, las obras de la ley nada más incrementan el pecado y el pecado nos da muerte. Por eso nosotros hoy en día no practicamos esta circuncisión para no estar obligados a guardar toda la Torah. Si nosotros nos circuncidamos, tenemos que ser como los judíos, en otras palabras. ¿Me doy a entender, mi hermana? Tendríamos que ser como el pueblo judío, practicar lo que el judío en teoría practica, pero el pueblo judío practica muchas cosas. Nadie obedece esta enseñanza como una regla exacta, como algo muy fiel, porque están diferentes judíos, está el Askenazi, el Sefaradita, el Karaíta, el ortodoxo, el reformista, etcétera, etcétera. Una multitud de judíos, las cuales no practican lo mismo. Pero entenderíamos que estaríamos obligados a guardar esta forma de doctrina, que es la que está mencionando. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día es empezar a entender que la que se refiere a la Torah añadida, tenemos que dejarla de practicar. No tenemos por qué practicar esta Torah porque si no nos lleva a la esclavitud. Mi hermano Ishma, nos citabas ahorita Deuteronomio 27:26, ¿va? ¿Cuál es este verso, mi hermano? ¿Pueden leerlo, por favor? Ishma, por favor, Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Que eso es lo que está describiendo en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 10. No sé por qué se han olvidado Deuteronomio 27:26. Entonces todos los que están debajo de esta instrucción de la Torah está bajo de una gran maldición, porque la escritura, si ustedes leen los versículos 16 en adelante, dice maldito este, maldito este, maldito este, todas son maldiciones. Entonces los que están apegados a este libro de la ley, que es la Torah añadida, describe que están maldito. Entonces si alguien quiere practicar la circuncisión, tiene que practicar todas las cosas, pero si alguien no respeta esta porción del capítulo 27 de Deuteronomio, del verso 16 en adelante, entonces cae en maldición, y si cae en maldición, no hay nadie quien te libre. Por eso dice, maldito todo aquel que permaneciere. Si alguien quiere permanecer ahí, que permanezca, pero difícilmente podrá obedecerlo. Que eso es lo que citaba el Mesías al pueblo judío. Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley. ¿Por qué no la hacían? Porque practicaban otras cosas que no eran de acuerdo a la enseñanza. No quiere decir que no tuvieran la Torah y que no se enseñara la Torah. Al contrario, se enseñaba cada día de Shabbat y entendía lo que se enseñaba, pero de acuerdo al pensamiento humano, no de acuerdo a la enseñanza de la sabiduría y de la inteligencia, de acuerdo al poderoso. Eso es lo que estamos escribiendo. Gálatas capítulo 10, verso 3, verso 10, perdón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero encontramos que no nada más sería la circuncisión, tenemos muchísima doctrina que está en las obras de la ley, como el presentar a los primogénitos, como el estar practicando toda la secuencia que encontramos en la Torah, las impurezas, que tendríamos que estar sujetos a, en este caso, a la forma de vestimenta, usar tzitzit, usar los peyot, tendríamos que dejar crecer, tendríamos que obedecer a toda la regla, y tendríamos que estar haciendo todo lo que está en la Torah. Pero muchos de nosotros entendemos que no es posible. Imaginémonos hoy en día, si nos apegáramos a esta forma de doctrina, nuestras vidas tendrían que cambiar totalmente. No podríamos estar debajo de esta gran maldición, porque no nada más es en las cosas de las obras, sino en lo que está describiendo aquí. Porque todo aquel que depende de las obras de la ley está debajo de una maldición, pues está escrito. Y quiere decir que si está escrito, está allí. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Si yo me quiero desligar de esta ley y no apegarme a esta ley, entonces lo que necesito es obedecer el mandamiento, que es lo que me da la justificación. ya que el mismo Moisés también lo enseña en la Escritura, en la Torá, que guardando el mandamiento se justifica al hombre, no con la Torá. Por tanto, entonces nosotros teniendo esta enseñanza, tenemos que afirmarnos que este es un solo punto, la circuncisión, hay muchísimas formas. Tenemos una multitud de doctrinas. ¿Cómo qué doctrinas tenemos que nos llevan a un error? Las dos casas. Un error que se está pensando que debemos de edificar el templo, que debemos de estar en el conocimiento de esta enseñanza, que se edificará el tercer templo, que tenemos que irnos a Jerusalén a vivir, que tenemos que hacer todo el proceso ritual con recibimiento de Shabbat, o lo que es en la mañana de Shabbat, que sería llevar la parashá, y en las tardes llevar la haftarah por medio de alías, y estaríamos haciendo la misma secuencia ritual que llevaba el pueblo de Israel hace miles de años. Y esta secuencia ritual no nos permite comprender ni entender la Escritura, ya que el pueblo no la comprendía, ya que el pueblo no la percibía. Y entonces desde la mañana estábamos poniendo todos estos ejemplos por los cuales caeríamos de la gracia. Si nosotros practicamos una doctrina diferente, caemos de esa gracia. Y si caemos de la gracia, debemos de tener en cuenta que el Mesías ya murió por nosotros, perdona nuestros pecados, pero si nosotros seguimos practicando el pecado, ciertamente no habrá forma de quien nos libre de la muerte. Por eso en Efesios 2 dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, ya nos rescató el Mesías, y volver a caer en los mismos errores no es posible. Por eso mencionábamos hace rato a los de los Gálatas. ¿Cómo es que habían entendido la palabra? ¿Cómo es que habían llegado a recibir el Espíritu? ¿Por medio de las obras de la ley o por el oír de la fe? Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros en cuyos ojos Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, lo que estaríamos preguntando, ¿somos tan sabios y somos tan entendidos? Quiere decir que no nos podrá pasar lo que les pasó a los de Galacia, o nada más a los de Galacia les pasó. ¿O creen que a nosotros nos puede pasar lo mismo? Esa sería la pregunta que haremos. Nada más a ellos les pasó, podría pasarnos a nosotros. ¿Qué piensas, mi hermano César? ¿Qué piensas, mi hermano Benjamín? ¿Qué piensan mis hermanos? ¿Esto nada más le pasó a ellos o nos puede pasar a nosotros? Pregunto también aquí a mis hermanos. Voy a contarles, vamos a ser los participantes de algo que nos pasó. Si alguno de mis hermanos que estén aquí quieren, quiero platicar acerca de esto, porque muchos de mis hermanos que están acá, ellos han aprendido de la secuencia de por medio de parábolas y por medio de la enseñanza, muchas veces se enseñó, pero me gustaría preguntarle a Armando qué pasaba en su corazón cuando se platicaba este asunto de la circuncisión en el grupo. ¿Qué pasaba en su mente para que les ponga un ejemplo? O en el caso de mi hermano César, pero me gusta más la historia de mi hermano Armando, porque realmente él tuvo que pasar por un momento difícil en esa etapa de que si era lícito hacerla o no. Yo le pregunto a mi hermano Armando, ¿es lícito que hoy en día nos practiquemos la circuncisión después de haber visto esta enseñanza? Entonces, si no es lícito, ¿qué es lo que pasaba entonces hace unos años atrás cuando estabas entre la posición de o no la hacemos o no nos la hacemos? ¿Qué pensabas en ese momento cuando escuchabas a un servidor y a otro de mis hermanos en la carne que decía a mi hermano en la carne, hay que hacer circuncisión, y yo decía no? Entonces, ¿qué pasaba en el corazón de él? Porque el grupo se dividió en ese aspecto. Por favor, mi hermano. Bueno, lo que yo entendí en ese tiempo es que como íbamos avanzando en el conocimiento de la Torah, mi mente pensaba que era correcto hacerse la circuncisión, debido a que eso te acercaba pues más a Elohim. Según lo que estaba escrito, pues te confundes y si no ves la parte de Mashiach. Debido a que al principio, cuando nosotros conocemos y entendemos que guardando los mandamientos, haciendo a un lado la Torah añadida, porque eso es muy importante, pues pensamos que es un requisito para que podamos ser, agradar a Elohim. Posteriormente, ya que se continuó con los temas y que bueno, llegó un momento en que teníamos que decidir, porque si no nos daban cuello por allá, pues después con los estudios, escuchando al hermano Alfonso igual, pues entendimos que nosotros, al querer realizarnos la circuncisión, estamos pensando que la salvación la vamos a obtener por medio de las obras de este cuerpo material, que no tiene nada que ver con la salvación que nos muestra el Mashiach. Ahora entiendo que si yo me hubiera practicado la circuncisión, yo hubiera ignorado la sangre del Mashiach, que por su sangre preciosa fue la que ahorita nosotros podemos ser parte de todo. Bueno, en este tiempo sí me vi en gran aprieto, porque toda mi familia estaba de aquel lado queriendo guardar esas situaciones. Pero al final, pues, no lo acepté. Bueno, dice que no lo aceptó. No, por si no lo escucharon. Dice mi hermano Miguel, no sé si recuerdan una señora que llegó al grupo y que había circuncidado a su esposo e hijos sin saber si era correcto o incorrecto. Y llegó preguntando después y habérsela hecho. Era de ella, de por Acapulco. Dijo una señora y ya dio la indirecta, era de Acapulco. Ya nada más falta que diga el nombre. Dice mi hermana Rosamar, y por eso mismo hemos de seguir el camino recto y no desviarnos de la palabra del Mesías. Así sea. Bueno, entonces nosotros hoy en día hemos considerado a través de esto que realmente para muchos de nosotros es tropiezo. Es tropiezo porque realmente nosotros, esto es lo que provocó el tropiezo en Israel, porque los israelitas no creían que estuvieran mal, los israelitas no pensaban que fueran perversos, no pensaban que fueran incorrectos delante del Padre. Ellos pensaban que guardaban Shabbat, descendientes de Abraham, con linaje, guardaban sus diezmos, sus ofrendas, hacían la circuncisión, y tenían todas estas cosas como regla de guardar el Shabbat y todas las cosas que estaban en la secuencia, pensaban que estaban bien, así como muchos de nosotros pensamos que estamos bien, y que no tenemos falta delante del Poderoso y que andamos rectos delante de él. Lo que no entendemos es que ciertamente muchos de nosotros, por nuestro comportamiento y por nuestra boca, muchos tendremos que caer y tendremos que apartarnos del amor que el Mesías nos está mostrando para ser parte de este gran pueblo. Pero si nosotros no tenemos cuidado de ello, entonces nosotros también vamos a caer de esta gracia, y no nada más por parte de la circuncisión, sino por otras muchas doctrinas que enseñan la sabiduría humana. La sabiduría humana está reflejada cuando viene un pensamiento a la mente y empieza uno a decir, ahora hay que presentar a los niños, hay que presentarlos ante el Poderoso, y hay que hacerlo cuando nazca el niño, o cuando tenga 2 o 3 años de edad. Vamos a hacer el bar mitzvah y vamos a presentar a nuestros hijos que pasaron de la etapa de niños a hacer la etapa de adultos, y vamos a hacerle su fiesta y vamos a hacer esto porque el Señor lo ha pedido. Y la gente practica y hace todas estas cosas pensando que esto es agradable delante del Poderoso, porque esto nos da vida eterna, y es algo que no nos puede dar vida eterna, porque no son por obras que se salva uno de las obras de la ley, sino por el obrar por la fe. Por eso describía hace rato la escritura que no por las obras de la ley podemos justificarnos ante el Poderoso. Por eso mencionábamos a Abraham. Abraham fueron dadas las promesas y a la simiente de Abraham, y las simientes son los que guardan esa enseñanza. Por eso nosotros hoy en día sabemos que hemos entrado a la gracia por el conocimiento que hemos aprendido. Pero si alguno de nosotros, después de haber conocido el camino de la verdad, nos apartamos del camino de la verdad, muchos piensan, es que ahorita estamos reunidos aquí en el grupo, y el hermano Jorge va a decir, pues el día de mañana no quiero estar con ellos, me voy a ir un día así o otro día no. Y el hermano Jorge va a decir el día de mañana, bueno, yo creo que guardando el Shabbat desde mi casa también hago bien. Entonces mi hermano Jorge el día de mañana va a hacerlo de esta manera, pero ¿qué pasa si lo hace de esta manera? Quiere decir que no está guardando el mandamiento, porque hay un mandamiento en la escritura. Entonces, con respecto a lo que veníamos llevando en la secuencia, podemos considerar que realmente el Poderoso nos está haciendo una invitación para que aprendamos a andar de acuerdo a lo que Él muestra, a lo que Él nos muestra de acuerdo a lo que está registrado en la palabra, en esta palabra que Él nos está mostrando, que realmente en el libro a los Gálatas nos muestra acerca del error que cometieron los de Galacia, y que también todos nosotros estamos expuestos a caer en los mismos errores que Galacia, y que cometió también el pueblo de Corinto, y que cometió el pueblo de Tesalónica, y los diferentes pueblos que estaban alrededor, todos los errores que han cometido todos ellos. Por eso les decía, Gálatas insensatos, era un pueblo que había así caído en la insensatez, porque no habían entendido que el obrar los mandamientos, el estar sometidos a esa forma de doctrina y enseñanza, les daba vida eterna. Y después de haber aceptado la circuncisión y haber aceptado la esclavitud, estaban debajo de una gran maldición. Por eso invitamos hoy en día a todos los hermanos que tengan en su mente y en su corazón guardarse de lo que es la Torá. La Torá es algo que debemos de apartarnos de ella, de que no tenemos por qué vivir de acuerdo a esta enseñanza. Esta es la enseñanza acerca de aquellos que quieren practicar esta enseñanza de la Torá. Nosotros somos creyentes en el Mesías por medio de Abraham, porque a Abraham fueron dadas las promesas, como veíamos hace rato, y él es el que nos introduce esta gracia. Por eso en el libro a los Efesios, en su capítulo 6, en su versículo sería verso 24, describe de esta manera: esta es la gracia para ellos, para los que le aman, como describe primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Son de los que pueden ver con sus ojos, oír con los oídos, que han subido corazón en su corazón, que han subido palabras a su corazón. Ellos son los que le aman al Maestro, ellos son los que aman a Elohim. Por eso esta gracia es para ellos. Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Yeshua el Mesías con amor inalterable. Amén. Entonces, ¿la gracia para quién es? Para el mundo entero. La gracia entonces es para judíos, la gracia es para israelitas, la gracia es para gentiles, la gracia es para el catolicismo, el adventista, el metodista, el presbiteriano, la luz del mundo. La gracia es para todos ellos, mi hermano. Claramente dice, la gracia sea con todos los que le aman a nuestro Señor Yeshua con amor, como decía la versión de Ishma. Dice con amor, con amor inalterable. Ah, es como está aquí escrito, con amor inalterable. ¿Cómo dice otras versiones? Primera carta a los Corintios menciona que estos son los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido en el corazón de hombre. ¿Por qué no habían subido en el corazón de hombre? Ni ojo lo había visto, ni oído lo había oído. ¿Por qué? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué? De acuerdo a lo que hemos aprendido todo el día, ¿por qué? Gracias, mi hermano Adolfo. Dice Yeshua con amor incorruptible. Señor Yeshua, íntegramente. ¿Por qué no había subido en corazón de hombre, ni el ojo lo había visto, ni el oído lo había oído? ¿Por qué? La pregunta es a todos los que estamos acá, ¿por qué no antes lo habían escuchado? ¿Por qué? La pregunta sería el ¿por qué no lo habían escuchado? ¿Por qué no lo habían oído? ¿Por qué no había subido en el corazón de los hombres? Era porque sus enseñadores, los príncipes de la casa de Israel, habían enseñado una doctrina diferente. Habían enseñado al pueblo a errar, a hacer cosas que no había mandado el Poderoso. Habían apartado su camino y todo era desobediencia. Pero el pueblo no lo sabía porque no entendía, porque no percibía. Es como hoy en día muchos de nosotros no percibimos o no lo entendemos. Por eso invitamos a los hermanos constantemente y decimos, entiendan acerca del propósito de la enseñanza. Ellos son los que le aman con un amor incorruptible, con un amor inalterable, son los que le aman al Señor Yeshua. Cosas que ojo no vio, porque no habían oído, no habían visto, no había subido en el corazón del hombre la sabiduría que había mantenido en los tiempos, en un misterio y oculto. Por eso no lo habían entendido, por eso hoy en día el mundo no lo entiende, porque está oculto a sus ojos, está sin sonido, por eso no escuchan la palabra. Por eso es que nunca había subido en el corazón de los hombres. Mas esta enseñanza es para todos aquellos que aman al Poderoso y que se mantienen firme en las enseñanzas del Poderoso de Shabbat en Shabbat y de día en día, observando y guardando los mandamientos. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, por eso dice que nos apartemos de ese tipo de enseñanzas, como lo de, leíamos en Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar con el corazón la gracia, pero el corazón no puede afirmar cuando no ha visto, cuando no ha oído. Para que oiga y pueda ver, entonces el corazón puede afirmarlo con la gracia. De lo contrario, no puede ser posible. Cuando en nuestro corazón y en nuestra mente no hemos escuchado la palabra de verdad, lo único que obtenemos es la mentira, y si tenemos la mentira, ¿cómo podremos obrar lo que al Padre le agrada? Es imposible. Por eso dice, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. No con ese tipo de viandas. Nosotros comemos el pan que ha descendido del cielo, no como el pan que comió el pueblo antiguo, el pan que comieron los antiguos, que era el maná, y sin embargo, dice el Mesías, todos son muertos. Nosotros estamos comiendo el pan que desciende del cielo, y da vida eterna a todos aquellos que coman de este pan. Por eso nosotros afirmamos nuestro corazón con la gracia de nuestro Señor Yeshua Mashiach, y la palabra que Él nos transmite, da vida eterna a todos los que la aprenden y la ponen por obra. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 30, y perdón, este verso no lo quería dar, es este... Sí, Hechos capítulo 20, verso 32, que leíamos hace rato, es lo mismo que estamos tratando de entender, esta palabra de esta gracia que Él nos ha dado. Hechos 20, 32 nuevamente. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Entonces describe que ahora, hermanos, os encomendamos a Elohim y la palabra de su gracia. Esa es la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santificados, pero es por medio de los apóstoles y profetas. Nuevamente lo citamos, y siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Es la única forma de poder mantener la palabra de su gracia en el conocimiento. Hay que aprender a andar en esta enseñanza del Padre, como describe también Pedro. Pedro, en la primera carta de Pedro, en su capítulo, perdón, dejen checo, permítame. Sí, primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 hasta el versículo 13, si no mal recuerdo. Permítame tantito, a ver, vamos a leer hasta el 13. Primera de Pedro 1, 10 al 13. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Mesías sea manifestado. Entonces nosotros sabemos por medio de estos profetas que escribieron, como describen, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Sabían que la gracia no era para sus tiempos, sino para nosotros, para los tiempos del Mesías en adelante. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Acordémonos que la gracia da salvación, como está escrito en Romanos 2, versículo 8. Efesios, perdón, 2, 8. Porque sois salvos, porque por la gracia sois salvos por la fe. Entonces describe Pedro en el verso 11, perdón, en el verso 10, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, porque la salvación es por medio de esta gracia, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Quiere decir que predicamos un Evangelio que ha sido predicado por el Espíritu que ha sido enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los que enseñan la palabra del Poderoso, porque ellos son los mensajeros. Verso 13. Por tanto, ceñid vuestros lomos de entendimiento. Si no hay entendimiento, no sirve de nada. Sed sobrios, esperad por completo la gracia que se traerá cuando Yeshua sea manifestado. Entendemos entonces que realmente la salvación, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Elohim. Entendemos que realmente la gracia es un don que ha entregado el Padre para todos aquellos que quieran ser salvos, alcancen la salvación. Pero esto se tiene que esforzar cada uno de nosotros para poder adquirirla, para poder obtenerla. La única forma es escudriñando a los profetas, entendiéndola. Pero para los perezosos, para los que son flojos, para los que no tienen este amor, simplemente nunca serán sobreedificados en el conocimiento de la verdad, porque antes divagarán en sus pensamientos, hoy dirán una cosa, dentro de un año dirán otra, y después de otro año dirán otra cosa muy diferente a lo que han dicho. Si hoy en día nosotros nos ponemos a hacer cuentas acerca del grupo de donde hemos salido, tantas veces han cambiado la doctrina, y han cambiado la doctrina, pero la cambian porque no saben definir acerca de lo que han aprendido. Porque si bien hubieran aprendido el conocimiento de la verdad, no tendrían que estar haciendo de año en año la modificación de la enseñanza. Y vean la forma en cómo han modificado la enseñanza. Y eso le pasa a todos los grupos del cristianismo que brincan al mesianismo, y del mesianismo brincan al judaísmo, y ya no son mesiánicos porque ya no pueden ser mesiánicos, porque la Torá les enseña que no pueden llegar a ser mesiánicos, porque el mesianismo es una doctrina cristiana, y la doctrina cristiana no tiene nada que ver con el pueblo verdadero de Dios, que es el pueblo judío, según las creencias de ellos. Entonces hoy en día entendemos acerca de este conocimiento, de esta palabra que se anuncia, de este evangelio que tiene que ver con esta gracia que el Padre ha designado para todos los que le amamos. Si le amamos, nos esforzaremos a escudriñar la palabra para obtener la vida eterna. No, mi hermano, que eso es lo que tratamos de explicar desde la mañana. En el aspecto de la gracia podemos encontrarlo en los libros como en el Salmo, en los profetas, hablando de una gracia muy diferente. Estamos hablando de la gracia que está describiendo en el caso del libro de Romanos. Esto es para mi hermano Benjamín, que ha preguntado, ¿y la gracia acaso no siempre ha estado o no? Porque si no, no estaría describiendo Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21, lo que describe ahí. Pero vamos a leer de Romanos, que es lo que leíamos anoche. Romanos capítulo 5, verso 18, el versículo 21, por favor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Entonces, cuando viene esta forma de doctrina, esta Torah, encontramos que esta Torah viene y dice que se incrementa el pecado. Cuando se incrementa el pecado, dice, sobrepujó la gracia, o sobreabundó, describe ahí. Entonces, la gracia que está mencionando aquí, en este caso, la carta de Romanos, podemos considerar que realmente la gracia no existía de esta manera, porque la gracia es por medio de Mashiach. Mashiach es el que trae esta gracia. Pero recordemos que la gracia que está registrada en los libros, como mencionaba hace rato, es una gracia totalmente diferente. No estamos hablando de la gracia del Mesías, de esta gracia que trae a todas las naciones. Estamos hablando de que por la gracia del Mesías da salvación a todas las naciones. Si el Mesías no hubiese venido, no hubiese muerto, no hubiese resucitado entre los muertos, simplemente las naciones no hubiésemos podido entrar nuevamente al pueblo del Poderoso. No sé si me doy a entender, mi hermano Benjamín, no tiene absolutamente nada que ver, es un concepto totalmente diferente. Por eso describimos acerca de este pasaje del capítulo 5 de Romanos, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando abundó el pecado, mas cuando el pecado abundó, sobrepujó a la gracia. Entonces nosotros consideramos que esta gracia que fue sobrepujada para que nosotros la pudiésemos adquirir, dice el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Y la única forma de que esta justicia sea para vida eterna, la vida eterna se obtiene mediante guardando los mandamientos, como describe Juan capítulo 14, verso 15. Si nosotros aprendemos esto, entenderemos que realmente los mandamientos son los que nos dan vida eterna. Como el joven rico le dijo, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? La vida eterna es guardando los mandamientos. Yeshua no se da los mandamientos desde la forma de guardar Shabbat, que es por medio de la Menujá y la Noaj. Si nosotros aprendemos a guardar este Shabbat, podés entender a guardar los diferentes mandamientos que están registrados. La palabra de los mandamientos y la gracia de Estado. Pero es una excepcionalmente diferente de las Mesías. No estamos hablando de... Sí, porque estamos hablando de Noah, de esta gracia. Y no, antes de Abraham. Nosotros estamos hablando de Abraham, que él es el padre de la... Entonces estaríamos diciendo que la gracia no existía. Claro que sí, pero es una gracia totalmente diferente. Porque Noah halló gracia delante del Poderoso. Déjame si encuentro ahorita este pasaje que te quiero con el cual te estoy queriendo describir esto. Génesis capítulo 6, versos 7 y 8. Acordémonos que estamos hablando de la gracia que vino, que está mencionando Romanos, que viene por Yeshua, no de este tipo de gracia, porque es una gracia totalmente diferente. Estamos diciendo que la gracia vino por Yeshua, Moisés dio la Torah. Entonces son cosas diferentes, no estamos hablando del mismo concepto, hablamos de un concepto diferente. Posteriormente, si el Padre nos permite, veremos este concepto. Veamos, por favor. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces describe, preguntó mi hermano Benjamín, ¿esta gracia en los tiempos antiguos fue basada en la palabra? Pero si no estaba la ley, sino la ley oral, ¿entonces la fe que aprendieron se basó en la enseñanza oral? Muchas veces hemos mencionado acerca de esto. Vamos a ver o entenderlo por qué. Cuando nosotros mencionamos acerca de esta gracia que se está citando en este momento, vamos a citar algo que es diferente. Que es diferente en la perspectiva. ¿Por qué es diferente? Encontramos que la gracia que el Poderoso le da a su Hijo, se la da, por eso dice en el libro de Juan que estábamos leyendo, la gracia y la verdad fue en Yeshua. Pero encontramos que esta gracia es para todos aquellos que están buscando las pisadas del Mesías, para que crezcamos en esa gracia, de acuerdo a lo que Pedro está describiendo. Pero encontramos que en el tiempo antiguo no existía la Torá. Y dice que Abraham es el padre de la fe. Bueno, si Abraham es el padre de la fe, ¿por qué la escritura no menciona a Noah, que era padre de la fe? ¿O por qué no menciona antes de Noé, que sería ¿cómo se puede describir? A todos aquellos que eran como el padre. Ciertamente la fe existía en aquellos días, como está registrado en el libro de los Hebreos. Pero nosotros estamos citando acerca de la gracia que había sido anunciada por los profetas, como en este caso en Abraham. La gracia que estamos hablando que vendría por el Mesías, por eso es que estamos separando una cosa de la otra. Vamos a leer el versículo que habíamos citado hace un momento. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18 que habíamos citado. Y es hasta el 17, si no mal recuerdo. Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Dice que la gracia y la verdad vinieron por Yeshua. Vamos a entender entonces, la gracia y la verdad vinieron por Yeshua. ¿Qué entendemos cuando dice vino por Yeshua? ¿A quién vino? Aquí, escríbalo aquí, la gracia y la verdad vino por Yeshua. ¿Qué quiere decir eso? Que vino por él. ¿A quiénes vino? Póngalo aquí en el chat y pregunto aquí, ¿a quiénes vino esa gracia? Dice así el libro, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Yeshua el Mesías. ¿A quién vino la gracia? ¿A quién vino? Porque vino de inicio a las ovejas perdidas de la casa de Israel y nada más unos cuantos le hicieron caso. Y ya después a todos aquellos quienes hayan hecho caso, de entre los hombres de las naciones. La diferencia que hayamos aquí marcada es que el Mashiach trajo una gracia para salvación de todo el mundo. Noah no trajo una salvación para todo el mundo. Esta gracia no la trae él. Es que en todo caso tendría que ser diferente, porque una cosa es hallar gracia delante del poderoso. Y otra cosa es que traiga un... No, que yo halle gracia delante del poderoso. Por eso, una cosa es que se exprese que diga, por mi comportamiento yo hallo gracia delante del Señor, entonces el Señor me mira bien. Moisés también le dice, si he hallado gracia delante de ti, si he hallado bien delante de ti, hazme este favor, muéstrame tu gloria, le dice. Entonces, varios de ellos hacen esa expresión, si he hallado gracia delante de ti, haz esto, le piden cosas. Por el otro lado dice que la gracia llega con el Mesías. ¿Por qué llega con el Mesías? O los profetas hablaban de una gracia dada, no en sus tiempos, sino para nuestros tiempos. Una gracia, cuando lo buscamos ahí como definición, es un don inmerecido. ¿Por qué? Porque en realidad es como un regalo. ¿Por qué? Nosotros siendo pecadores, Israel y Judá siendo pecadores, viene Él, da su vida para morir por todos nosotros, no solo eso, sino que también nos enseña cómo vivir para que nosotros obtengamos la vida eterna. Primero, muere. ¿Para qué? Para que los pecados que teníamos no nos sean impedimento para entrar o acercarnos al Poderoso. Una vez que hace eso, nos limpia. Una vez que nos limpió, nos enseña cómo vivir. Si nosotros, después de ser limpiados, vivimos honesta, pía y justamente, como lo dice Tito, entonces entramos en esa gracia, en ese don que nos dio para que nosotros lo recibamos. ¿Por qué? Porque le amamos, por cuanto Él nos amó primero. Entonces nosotros entraríamos en esa gracia que viene a ser dada en el momento en el que el Mesías viene y muere, para darle cumplimiento a lo que se le había dicho a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel, no solamente Judá, no solamente los griegos, sino todas las naciones que quisieran acercar a su conocimiento. Por todas ellas murió el Mesías para que entraran en esa gracia. Entonces, cuando nosotros pegamos lo que vimos ahorita en el libro de Romanos, Romanos dice que trae la gracia y Juan dice que trajo la gracia a todos los hombres. Noaj no pudo hacer eso. Los demás no pudieron hacer esto. Noaj no pudo hacer nada para traer la gracia. La gracia la adquirieron únicamente aquellos que han practicado la fe. Pero la fe, el padre de la fe, fue dada la promesa: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo es que Abraham tiene que ver con esta promesa si él ya murió hace más de... en nuestros días, hoy en día, contando desde Abraham hasta nuestros días? Estamos hablando de que Abraham murió hace 3,000 años atrás. ¿Cómo es que Abraham, por su bendición, trae la bendición a nosotros? Y trajo la bendición por medio del Mesías. El Mesías, como dijo Esteban, nos da este conocimiento, nosotros aprendemos y ponemos por obra. La diferencia es que la fe que él trajo y la gracia que derramó por su sangre nos limpia de todo pecado y nos introduce a la gracia. No podría ser, vamos a suponer que ahorita alguno de nosotros vivió rectamente, hizo todo lo recto, pero no creyó en el Mesías. Vamos a entender que un católico escucha la palabra, le anunciamos la palabra, no quiso escucharla, pero vivió rectamente, pero negó el evangelio que escuchó. ¿Cómo podrá ser salvo si no creyó en el unigénito Hijo? ¿Cómo si una persona vive rectamente, íntegramente, pero no cree en la resurrección, le servirá lo que él está haciendo para poder merecer la vida? ¿Qué dice la gente ahí en el mundo? Yo he creído que el Señor sabe mi corazón y sabe mis pensamientos. El Señor me perdonará y el Señor me levantará en la vida. ¿Por qué? Porque yo he creído en él, porque él sabe mi corazón. Pero no es lo que piensa nuestro corazón. La gente se señala en el pecho, no lo que está en la mente. Y hemos leído todo el tiempo, en todo momento, que el aprender de su palabra y poner por obra su palabra es lo que nos hace entrar a la gracia. La gracia fue derramada por Yeshua. La diferencia acerca de la gracia que encontramos allá, de la que encontramos acá, que si el Mesías no hubiese muerto por nosotros, no entramos a la gracia. Noaj halló gracia delante del Poderoso, pero él no dice sus hijos, no dice sus familias, no dicen los pueblos, no dicen las naciones. Únicamente él halló gracia. Por eso el libro a los Hebreos claramente describe la gracia que hemos aprendido. Entonces, todos los que practicamos la palabra del Poderoso, pero sin el Mesías, no somos nada. Con el Mesías somos pueblo del Todopoderoso, porque antes estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿De qué nos serviría saber que hay una gracia si no creemos en Yeshua? De nada sirve, porque no me puedo yo introducir. Vamos a suponer que yo vivo como Noaj y no acepto al Mesías. ¿De qué me sirve la gracia? No me sirve absolutamente de nada. La diferencia es que en el tiempo antiguo todos los pueblos podían ser parte del pueblo del Poderoso, pero todos los pueblos se corrompieron. Por eso la Escritura dice, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Por qué reinó? Porque nada más sobresalen personas como Abel, Enosh, Noaj, Abraham, Sara, Job, Isaac y Jacob. De ahí en fuera no se habla de más de ellos. Pero Rudy es después. Estamos hablando que es después de Moisés. Sí, Rudes después de Moisés, dice, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Ahorita vamos para los versos. En Romanos, por eso nos separa, ciertamente la gracia no se compara en estos días. ¿Por qué? Porque en el tiempo antes de Moisés, cualquiera podía entrar a la gracia. De Moisés hasta el Mesías, nada más aquellos que obraran la escritura como estaba escrito. Pero dice que todos se corrompieron porque no entendieron la palabra. Llega el Mesías y cumple la promesa de Abraham y nos hace entrar a la gracia, porque por nuestra iniciativa y por nuestros, como dicen, vamos a decir una palabra fuerte, por nuestros pantalones, no podremos entrar, no podemos, a diferencia de los antiguos. ¿Sí es una palabra fuerte para algunos? No sé si me estoy dando a entender. Ahorita platicamos acerca de lo que es la gracia. Ciertamente la gracia que encontramos dentro de los escritos, podemos decir que a Noah halló gracia, pero él como obrador de la palabra. Eso es lo mismo que encontramos nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach. Mashiach murió, pero si yo peco, no sirve de nada la gracia. Pero si yo obro lo que me enseña el Mesías, yo voy a hallar gracia delante del Poderoso. En otras palabras, Adolfo, si hace la voluntad del Mesías, podrá decir, halló gracia delante del Poderoso, y fue constituido Hijo de Dios Altísimo. ¿Pero por quién? Por la promesa de Abraham. Porque si en Abraham hubiese entrado, simplemente no hubieran podido ser salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que hemos visto ahorita. Como lo describe alguno de mis hermanos y mi hermana Luz, es un don inmerecido. Como dijo ahorita Esteban, es un don inmerecido. ¿Qué? Capítulo 2 te lo declara así como un poquito más. Tito 2. Tito 2.11 nos invita a leer este, Esteban. En adelante. Pero, ¿qué verso? Dice, porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sigo? Hasta ahí. Peguen por favor el verso aquí en el chat, por favor, hasta el verso donde leyeron. Por tanto, la gracia que nosotros vino, como dice la Torá, cuando se introdujo, incrementó el pecado. El pecado sobrepuja la gracia y sobreabunda esa gracia. Pero sin el Mesías, no importa que se mencione, se diga que la gracia existe, si no creemos en él, ¿de qué sirve? Entonces estaríamos equivocados al decir que los cristianos, los mesiánicos, el judío, pueden entrar en cualquier momento, porque la gracia está. Y creo que no es de esa manera. Por eso es que dice que Moisés dio la ley y Mashiach dio la gracia, para que por medio de esta gracia podamos sentar todos los que queramos parte de este pueblo. Pero por la bendición de Abraham, sin Abraham no podemos. Recordemos que el pueblo antiguo, todas las naciones podían ser pueblo antes de Moisés. Antes de Moisés todos podían entrar a la salvación, quien sea. Allá no existían pueblos, naciones, cualquiera podía ser parte del pueblo, pero todos se contaminaron, todos se perdieron. Por eso en el tiempo de Noaj destruye a toda esa gente. Llega toda la gente de Noaj en adelante y también se corrompen. ¿Qué pasa? Llega Moshe e introduce una ley para que no para las naciones, únicamente para Israel. Ni el mismo pueblo de Israel pudo someterse a esta forma de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el Mesías y establece cómo pueden los hombres salvar su vida. Una gracia, como dice el libro el libro de Efesios capítulo 1, describe que era un misterio que había estado oculto. ¿Y por qué estaba el misterio oculto? ¿Por qué el misterio hoy en día sigue oculto? Porque la gente no escudriña la palabra. La gracia que nos ha dado el Señor es que podamos obtener vida eterna. Esa vida eterna que estamos leyendo en los libros. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero sin el Mesías, ningún hombre puede ser salvo. Así se porte lo mejor que quiera, no puede ser salvo. ¿Por qué no puede? Porque el Señor se enojó con todas las naciones. Dice que hubo una, ¿cómo le dice? Que hemos enseñado muchas veces, hubo una ruptura, ¿cómo le llamamos eso? Una separación. ¿Qué es lo que viene a hacer el Mesías? Viene a hacer una reconciliación, porque si el Mesías no hace la reconciliación, pegue uno de patadas y de gritos, como dice el Señor, no es del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia, y si él no quiere que sea salvo porque no está obedeciendo, porque no está entendiendo, porque no hace la diferencia, no sirve de nada. La salvación es por medio de esa gratitud que tiene él para con todas las naciones, porque bien como las naciones somos perversos, por eso dice que cuál amor has tenido el Padre, qué tanto es el amor que ha tenido el Padre, simplemente no nos hubiera puesto atención, nos destruye y ya, Pero dice, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero sin él no podemos entrar en esa gracia, porque si no estaríamos pensando que hoy en día las religiones pueden entrar a esta gracia. Y lo que hemos leído desde la mañana es que si no entendemos el concepto de la fe, simplemente no podemos entrar a la gracia ni a la justificación, ni ser parte del pueblo, ni ser parte del pueblo. Y eso es lo que hace la diferencia. Hebreos, Hebreos cita nada más a un grupo de personas bien pequeñito y nos señala a todos los hombres que hicieron la diferencia en toda la historia. Este hizo esto, esto hizo esto, esto hizo el otro, esto hizo aquel, y de esta manera hicieron todos estos, y estos son por la fe. Pero si señala a un grupo pequeñito, llega el Mashiach y ¡pum! Sus discípulos en Hechos capítulo 2 empieza a decir, hubo 3,000 personas, hubo 5,000 personas, hubo un grupo de 2,000 personas que creyeron a la palabra. ¿Y esto cómo puede ser posible? Por un hombre entró la muerte, pues así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró la vida en Yeshua el Mesías, y así dio el don de la vida a todos aquellos que se acercan a él. Moisés no pudo hacer esto, Noah no pudo hacer esto. El único que pudo hacer esta salvación posible es el Mesías, el Yeshua. Por eso nosotros encontramos que la gracia que tenía él no era semejante a la gracia, eran obedientes. Por esa gracia encontramos que el Poderoso pudo hallar en ellos esta, dice el libro que leíamos de Génesis, que nada más había un varón perfecto. Y por causa de este varón perfecto pudo santificar a su familia y así pudo llevarlas hacia el arca y salvar sus vidas. Entonces nosotros hoy en día, con respecto a esto, entiendo que ciertamente Noah practicó la palabra, porque dice la Escritura que fue por la fe. Está hablando de Abel, no menciona a Seth, a Enosh, a Cainán, ni a Mahalael, ni a Jared, pero sí menciona a Enosh. De Enosh se brincó a Matusalén, Matusalén, Jared, no los menciona, y se brinca hasta Noah, y de ahí no menciona hasta Abraham, y de Abraham menciona a Isaac y a Jacob, y de ahí no vuelve a mencionar a nadie hasta que aparece Moshe. Y eso es lo que está haciendo la diferencia en los que estamos escudriñando la palabra, que la gracia, quien la trajo, fue Yeshua el Mesías. En el tiempo antiguo no se pudo, por la dureza del pueblo. Por eso Romanos dice que el pecado prevaleció en la tierra, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es una gracia totalmente diferente. La gracia no vino por Noah, no vino esa gracia por Noah, vino únicamente por Yeshua. Es una gracia totalmente diferente. No podemos decir que era la misma gracia, porque estaríamos diciendo que Noah anunció la gracia y hizo que los hombres salvaran sus vidas. No puede ser así, porque la Escritura no lo menciona así. Dice que halló gracia a él. Eso es lo que hace la diferencia. Es como decir que no, Armando hoy en día halló gracia delante del Poderoso. ¿Por qué halló Armando gracia delante del Poderoso? Escriban, por favor, ¿por qué Armando puede hallar gracia delante del Poderoso? ¿Por qué Armando puede hallar gracia delante del Poderoso? ¿Por qué Carlos Peguero puede hallar gracia delante del Poderoso? ¿Por qué mi hermano José Alejandro y Ana Caterín pueden hallar gracia delante del Poderoso? ¿Por qué? Recordemos que la fe que menciona la Escritura es una fe muy diferente a la que fue la de Noah, con la que es la de nosotros. ¿En dónde encontramos que la fe de Noah era diferente a la de nosotros? Hablo en el sentido de lo que se enseñaba. No sé si me estoy dando a entender. Pregunta a los que estamos acá. ¿Te refieres a que se pidieron cosas diferentes? Pues sí. ¿Cuál es el punto entonces? Es obedecer al Poderoso. La fe es obedecerlo. Si el Señor le dijo a David, mátame a toda esta gente, mátame a todas estas naciones, ¿qué hizo David? Lo obedeció. Y por eso David está ahí en el libro de la vida, porque mató a la gente que el Poderoso le dijo, mátame. A nosotros el Señor no nos pide que matemos a la gente. El Señor no nos está pidiendo como a Noah que le hagamos un arca. Entiendo que la fe, el conocimiento no es el mismo, pero es la fe de la obediencia, como dice Romanos 1 del verso 3. la fe a la obediencia en todas las naciones. Tenemos que aprender la fe. A nosotros no nos está dicho el Señor como le dijo a David, ni le dijo a este, ¿cómo se llama? A los diferentes patriarcas y a los diferentes reyes, la fe. Encontramos que los puntos de doctrina que aprendieron ellos era la obediencia. No halló que fue justo porque obedeció al poderoso. Esa es la fe, que nosotros también aprendamos a obedecer al poderoso. A nosotros no se nos manda hacer un arca ni se nos manda matar gente, como en el caso de Jefe, de Sansón, de este Gedeón, de David. No se nos está pidiendo eso. A ellos se les mandó obedecer al poderoso y lo hicieron de esa manera. A nosotros se nos pide amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que aprendamos a vivir rectamente y humilde y sencillos. Pero si nosotros no aprendemos este tipo de cosas por la fe, no podemos entrar en la vida. Porque si nosotros hiciéramos lo mismo que hizo David, porque dicen la gente, es que David mató, nosotros también podemos matar en defensa propia. Creo que estás equivocado. El Mashiach dice que no es así. Amad a vuestros enemigos, amad y bendecid a los que os maldicen. Creo que está la diferencia ahí en la fe que estamos aprendiendo. La fe es la obediencia. Muchas veces hemos citado la fe, es el conjunto de la enseñanza aprendido para ponerlo por obra. Si el poderoso le dice a Noah, hazme el arca, Noah tenía que ser el arca. Si el poderoso le dice a Armando, tírate de 10 pisos, Armando se tiene que tirar de los 10 pisos. ¿Por qué? Porque se lo pidió. Si al poderoso le dice a Armando, ¿sabes qué? Vas a tener que asesinar a alguien. No le queda de otra porque el Señor le dijo, tienes que matarle. Pero sabemos que de Mashiach para acá no se nos pide eso. Se nos pide andar rectamente, dejarle la venganza al poderoso. Y si andamos en esta manera, hemos cumplido la fe, que es en Yeshua el Mesías. Voy a poner los ejemplos, como dice el libro de los Romanos. Invito a que leamos Romanos, por favor. Porque eso es lo importante acerca de lo que hemos estado escudriñando. La gracia, ciertamente la hayan todos aquellos que obedecen a esta forma de doctrina, a esta palabra del poderoso, que ese es el propósito. La palabra que se dice, se tiene que cumplir. Pero encontramos que la fe es totalmente diferente en el concepto de lo que ellos hicieron. Porque si por la fe ellos hicieron unas cosas que nosotros no haríamos, por eso no quiere decir que quebrantaremos la fe. Al contrario, nosotros tenemos que aprender a hacer la fe que nos está ordenando nuestro Mesías y lo que nos pide el poderoso. O diríamos, vamos a hacer lo que hizo David, vamos a hacer lo que hizo Gedeón, vamos a hacer lo que hizo Jefte. Pues no. Simplemente no voy a hacer lo que hicieron ellos, no porque venga la Escritura, sino por la fe en Yeshua el Mesías. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita, que esa fe, seremos justificados por la fe en Yeshua el Mesías, como lo describe Efesios capítulo 2, verso 8. Y si hacemos lo contrario es porque no hemos conocido al Mashiach, porque estar en pleito, contienda, disensiones, herejías, borracheras, estamos en contra del pensamiento del Mesías. Es ahí donde hace la diferencia la fe. Romanos capítulo 5, pongamos mucha atención, mis hermanos. No, ¿saben qué? No leamos capítulo 5, leamos el capítulo 2. Vamos a separar los tiempos. Muchas veces hemos citado aquí Romanos y le decimos a los hermanos, aprende, fíjate la diferencia. De aquí a aquí, este es un tiempo. De aquí a acá es otro tiempo. Y de esta parte de aquí a acá son tres tiempos. Los tres tiempos están definidos de Abraham hasta Moisés. De Moisés al Mesías es el segundo tiempo. Del Mesías hasta nuestros días es el tercer tiempo. Tres tiempos en la historia. Los tres tiempos se ha pedido cosas diferentes y son diferentes los casos. La diferencia es que en el tiempo del Génesis todos los pueblos que estaban alrededor podían ser salvos por la fe, quien sea. Ahora no. Ahora en nuestros días, en el tiempo de Moisés, no podían ser todos los pueblos de esa manera salvos. El único pueblo que podía ser salvo era el pueblo de Israel únicamente. Y si un pueblo se quería llegar, unas personas se querían llegar a la enseñanza de Moisés, podían hacerlo. Pero no todos los pueblos podían ser salvos por esta enseñanza. Posteriormente, llega el Mesías, invita a todos los pueblos de la tierra que sean salvos, pero no todos los pueblos pueden ser salvos. ¿Quiénes pueden ser salvos por la fe? Únicamente los creyentes en el Mesías. Eso es lo que tenemos que entender, los tres tiempos que están situados y que están citados, y que tenemos que observar que lo que practicaba en el tiempo de Adán hasta Moisés es una forma de enseñanza. que no entendió el pueblo, que la vivía, pero porque no lo comprendió. Por eso dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y estamos entendiendo que de Moisés hasta el Mesías, dice que Moisés dio la ley, pero ninguno de ustedes obra la ley. Y en el tiempo del Mesías encontramos este tercer tiempo, que podemos entrar muchos al conocimiento. Sigamos entonces la lectura, Romanos capítulo 12, versículo 11. Por eso habla de la acepción de personas, porque antes había una acepción de personas para aquellos porque el Señor se enemistó, hubo un rompimiento, hubo una separación. El Mesías hizo la unión, una reconciliación, es como nuestras esposas. Yo con Elizabeth hay una ruptura, nos separamos. ¿Quién es el que viene a hacer reconciliación entre nosotros? No, pero me refiero en un aspecto literal. El que nos viene a hacer una reconciliación en nosotros es el juez civil. Y el juez civil nos dice, únanse, no se separen. Y nos invita constantemente, porque él puede separarnos, él puede dar el permiso de separarnos si nos separamos. Pero él dice, no te separes, únete con tu mujer. Entonces él nos enseña que nos unamos con nuestra mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hoy en día, con el poderoso, en el tiempo antiguo hubo una ruptura, se separó. Por eso Romanos está hablando de la acepción de personas. Para con Elohim no hay acepción de personas. Capítulo 2 del libro de Romanos, versículo 11 hasta el versículo 14. Porque no hay acepción de personas para con Elohim, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tenían ley, hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y ahí entra el punto, porque él lo sitúa en esta etapa. Porque todos los que oidores del, dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿quiénes son los que pecaron sin la ley? Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, ellos pecaron sin la ley porque no tenían la ley, no tenían la Torah. Quien dio la Torah fue Moshe. Todos los que pecaron sin la ley perecerán. Quiere decir que en el tiempo antiguo, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Adán, Sed, Enosh, Canaán, Mahalael y todos ellos, los que pecaron tendrán que perecer. Pero dice, sin la ley perecerán. Punto dos, punto y coma. Todos los que bajo la ley han pecado, esos fueron desde Moisés hasta el Mesías. Todos los que en la ley pecado, por la ley, serán juzgados. Si pecaron en el tiempo de Moisés, ya hay una ley por la cual los juzguen, como nosotros en nuestros países. Si cometemos una infracción en el gobierno nos juzga de ese pecado. Si yo mato, ¿a dónde me llevan? Delante del juez, y el juez me juzga y me dice, tú vas a pagar una condena de 15, 20, 30 años, o dependiendo del tiempo, por causa de la gravedad del asesinato. Hay gente que nada más paga de 2 a 3 años o 3 por un asesinato, pero dice que es sin haberlo querido. Y hay gente que sale libre porque no fue su intención matarle. Pero eso lo juzga el juez. Por tanto, de esa misma manera dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Todos los que en la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Elohim, sino los hacedores de la Torah serán justificados. Quiere decir que alguien que practica lo que hemos aprendido de la enseñanza, en esa forma podremos ser salvos. Seremos justificados por esa enseñanza. Verso 14. Porque cuando los gentiles, eso nos está hablando a todas las naciones, porque las naciones o gentiles que no tienen esta Torah, porque nosotros en creyentes en el Mashiach no tenemos la Torah, tenemos la Torah de la libertad, que es diferente. Esta Torah dice, haciendo naturalmente lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, serán ley a sí mismos. No lo dice Romanos, también Gálatas lo dice en su capítulo 5, versículo 24, si no mal recuerdo. Chéquenlo, por favor, y peguen el verso nada más. Gálatas capítulo 5 sería el versículo 23. contra tales cosas no hay ley. Entonces alguna persona que no tiene ley, cuando vive de acuerdo a la enseñanza que el poderoso dice, si vive, voy a invitarte a mi hermano Benjamín, que pegues el 22 y 23, por favor. Si nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice Gálatas, que vivamos en gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a esto, quiere decir que nosotros somos ley a sí mismos, no necesitamos, por eso Romanos dice que todos los que son de las obras de la ley están debajo de una gran maldición, pero no hablamos de esta forma de las obras, estamos hablando de la obediencia de la instrucción que está describiendo aquí, capítulo 2, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen la Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, lo que han aprendido de la instrucción, estos, aunque no tengan la Torá, son Torá a sí mismos, que es lo mismo que describe Gálatas. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley, no existe, no se necesita semejante ley. Por tanto, son ley a sí mismos. Por eso en el tiempo de Moisés se describe que en el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés reinó la muerte, Gálatas capítulo 5. Ellos no tenían Torá, ellos no tenían la Torá, y está registrado que no la tenían. Moisés fue el primero en dar la Torá, 2448 años después de la creación, Moisés da la Torá. Gálatas capítulo, perdón, Romanos capítulo 5, versículo 12 y verso 13, por favor. Ah, no, perdón, es esto, es el versículo 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces nosotros, cuando leemos el verso 14, describe, no obstante reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? ¿Por qué? La pregunta es de lo que ya hablamos, ¿por qué reinó la muerte? Pregunto a todos mis hermanos, ¿por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? ¿Mis hermanos? ¿Por qué reinó la muerte? ¿Pero por qué reinó la muerte? Dice que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Si alguien contesta aquí, porque todos pecaron, efectivamente, ese es el punto. Porque todos pecaron. Pero hubo personas que no pecaron. Pero eso no quiere decir que vayan a tener vida eterna o que no hayan muerto. Porque la condena de Adán dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y así pasó la muerte a todos los hombres. Hemos entendido que Adán iba a ser eterno. No fue eterno, porque 800 años después, por haber cometido la falta de violar la fe del Señor, por haber violado ese mandamiento, por no haber obedecido a esa fe, el Señor le quita la vida. Y la muerte pasa así. De consiguiente dice, a todos los hombres, pues que todos pecaron. Ni aún este Enosh, ni aún este Abel, no dejaron de morir. Pero eso fue por la culpa de Adán, porque no debió de haber sido así en el principio. Pero describe que la fe es la que nos mantiene en vida. Entonces, describe aquí, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque dice, aunque los que, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que ese es en el Mesías. Ahora, llega la Torá con Moisés, y lo que leíamos hace rato es que eran desobedientes, capítulo 6, versículo 19 y verso 20, por favor, bueno, hasta el 21, capítulo 5 de Romanos, verso 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Entonces Él introduce la gracia, Él. Pero Él la introduce para todos, los que quieran. Él la introduce, no lo hizo Noah. Ellos hallaron gracia delante del Poderoso, y Abel halló gracia delante del Poderoso. Pero ellos no pudieron traer esta gracia. Ellos hallaron gracia en su persona, particularmente, personalmente, porque la fe es la obediencia. Si yo obedezco, soy de la fe. Si yo desobedezco, no soy de la fe. Que ese es el punto que dice el verso 19. Porque como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué dice ahí? Pecadores. Ah, entonces, porque pecó Adán, Abel es constituido pecador, Enosh es constituido pecador, Noah es constituido pecador, Abraham es constituido pecador porque pecó Adán. No podemos interpretar y manipular o agarrar este concepto de esta manera. No podemos. Entonces, ¿qué entendemos? Que la desobediencia, cuando el Poderoso da una orden, ciertamente el Poderoso da una orden, no porque Noah tuvo que hacer un arca, yo voy a hacer un arca. No porque Abraham le dijo, sacrifícame a tu hijo, yo tengo que sacrificar un hijo. No porque a Sara se le dijo, vas a tener a los 90 años un hijo, y le voy a decir a mi esposa, tú a los 50 tienes que poner el ejemplo. Y si puedes a los 90, mejor. Para que la fe sea en nosotros cumplida. Es ilógico pensar ese tipo de cosas. No puede ser de esa manera. Por eso en el libro de los Hebreos, capítulo 1, está la obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo... Leemos desde el verso 4. Él es el que da testimonio de la fe. Él es el que dio testimonio de la fe. Pero es Abel. Es Noah. Es Abraham. No está hablando de muchos. Los que hallaron gracias delante del Poderoso. Fue un grupo pequeño. Ahora en Mashiach, los muchos somos constituidos justos si obramos la palabra, porque la gente o las naciones, no porque el Mesías murió, también son hallados justos. En nosotros está si queremos obedecer y vivir en la obediencia, pero muchos somos desobedientes al Padre, y muchos por eso, como en el pueblo antiguo, tendremos que morir por no obedecer el mandamiento. Hebreos capítulo 11, verso 4 hasta el verso 7, por favor. Por la fe, Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Elohim testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Elohim, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Y esa es la expresión de por la fe, para aquellos que anduvieron en esta forma, pero a nosotros no se nos pide lo que hicieron ellos, de hacer un arca y todo esto. No nos está pidiendo lo que pidió a los demás, como en el caso del versículo 32, hasta el versículo 34 de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Baraac, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, tapando bocas de leones, apagando fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sigo, mi hermano? Ah, hasta ahí, gracias. Pero si entonces yo describo que por la fe dice aquí en el versículo 32, ¿qué digo? ¿Por qué el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefti, de David, Samuel y los profetas? Por la fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, combatieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de lo que hicieron todos estos, ¿estará agradable el poderoso si yo hago lo que hizo Sansón o lo que hizo David por la fe? Si ellos son de la fe, nosotros vamos a hacer lo mismo que ellos, ¿no? Por eso vino Mashiach para decirnos qué tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ciertamente, entonces, la fe que hemos aprendido se nos señala para que nosotros hagamos lo que está escrito. Entonces, ¿qué decimos? La fe que fue anunciada y fue mostrada en el tiempo antiguo y la fe que hemos aprendido es la que nos está guiando para que obtengamos esa gracia. Esa gracia que no la vamos a adquirir sino por el pleno conocimiento de lo que pide el Padre. Tenemos que tener entonces nosotros que tener, como dice Romanos 1:3. ¿Se acuerdan qué dice Romanos 1:3? Tenemos que aprender a lo que dice Romanos 1:3. Eso es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo que tengamos para entrar a esta gracia. Pero recordemos que esto fue dicho también por el libro de Pedro. Por Pedro, que nos dice que para poder entrar a esto fue por algo que habían citado los profetas. ¿Qué es lo que tenemos que tener, mis hermanos? Romanos capítulo 1, verso 3. Verso 3 al verso 5, por favor. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Para aquellos que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Dice la Escritura. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni había subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si alguien entiende la Escritura y si alguien entiende la fe y sabe qué tiene que hacer en la fe, estos son los que han entrado a la gracia. ¿Qué es la gracia entonces? Esto es lo que hemos entendido, que cualquiera que guarda los mandamientos entra a la gracia. ¿Qué hizo Noah para merecer hallado gracia delante del Poderoso? ¿Qué hizo Moisés para que haya hallado gracia delante del Poderoso? ¿Qué debemos de hacer nosotros para hallar la gracia? La obediencia. La obediencia, no hay otra cosa más que la obediencia. No hay otra cosa que tengamos que hacer más que obedecer. Pero si nosotros volvemos a repetir, hay pleito, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Pero es muy diferente que Noah haya hallado gracia y Abel haya hallado gracia. Y que Enosh haya hallado gracia. Y es muy diferente que la gracia haya venido por Yeshua. Ya que la gracia se fue sobrepujada. Y ahora, así como todo por un hombre entró la muerte, pues que todos los hombres pecaron, así también nosotros, dice, por un nombre entró, ¿qué? La vida, en Yeshua el Mesías, de acuerdo a lo que está diciendo Romanos. Pero si el Mesías no hace la reconciliación con el Padre y nosotros, las naciones, simplemente no hubiéramos entrado a la promesa de la gracia. Mandé, no hay pase, no, simplemente no hay pase, tenía que hacer la reconciliación. Romanos capítulo 5, regresemos a Romanos capítulo 5, vamos a leer un poquito más atrás de los versos que leímos hace rato. Romanos capítulo 5, versículo sería, verso 8 hasta el versículo 12, por favor. El versículo 10 es donde habla de la reconciliación. En el verso 9 habla de su sangre, de lo que hemos estado hablando desde ayer, acerca de la reconciliación y acerca de la sangre que derramó para que nosotros entráramos a esta gracia. Romanos capítulo 5, versículo 8 hasta el versículo 12, por favor. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, si por un hombre entró la muerte, ¿qué dice la Escritura? Luego mucho más ahora justificados. ¿Pero cómo somos justificados? No que seamos justos. Una cosa es que nos justifiquen, no es lo mismo decir soy justificados, y otra cosa es decir Armando es justificado, y otra cosa es decir Armando es justo. No es lo mismo decir que lo justifica. ¿Quién lo justificó? ¿Cómo te justifican, Armando? ¿Cómo los justifica a todos ustedes? ¿Por medio de qué? A ver, ¿cómo somos justificados? No, justificados. Justificados, mis hermanos, en el chat, por favor. ¿Cómo somos justificados en el Mesías? Lean, por favor, Romanos, mis hermanos. Romanos capítulo 5, verso 8. No se confundan. Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante. Más Elohim encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo somos justificados, mis hermanos? Nada más está en la lectura. En su muerte y en su sangre. Esa es la forma de hallar la justificación. Si somos justificados, no quiere decir que seamos justos. La justicia la practicaremos cuando entendamos la gracia, cuando entendamos la fe, cuando entendamos la justicia. Si entendemos la justicia, entonces practicándola seremos justos, porque la justicia, Romanos capítulo 1, versículo 18, ¿sí 18? No, 17. Porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una cosa es la justicia y la fe, y otra cosa es ser justificado. ¿Quién me justifica? Es Mashiach por su muerte y por su sangre. Yo, al meditar en la palabra que me enseña por su gracia y por el conocimiento que he aprendido de su palabra, por esa fe, por ese emuná, entonces yo, al entender esa palabra y comprenderla y obrarla, he practicado la justicia. Y por esa justicia seré salvo. Entonces, como he practicado la justicia, soy justo. Entonces dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. No hay otra forma de que seamos justos si no aprendemos la fe. La justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces entiendo que la justicia no tiene nada que ver con la justificación. Uno es el que justifica a todos. La justificación vino por Yeshua el Mesías. Entonces nosotros hoy en día, entendiendo esta porción de la Escritura, entendemos que nosotros hemos aprendido la palabra, la hemos conocido, hemos entendido quién nos justificó, que es el Mesías por su sangre. Entonces, ¿qué nos corresponde? ¿Qué tenemos que hacer? obedecer. Otra cosa no tenemos que hacer. ¿Nos manda a asesinar? No. ¿Nos manda a combatir pueblos? No. ¿Nos manda a hacer un arca? No. ¿Nos manda a hacer una fortaleza para resguardarnos del día postrero y de las cosas malas que vendrán? No. ¿Qué nos dice? El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar en lo que hemos aprendido, confiando. Por eso él dice, no temas a que mata el cuerpo, pues al alma no puede matar. Teme antes aquel que puede matar al cuerpo y el alma, lanzarlo en el Gehenna, o lanzarlo en el Gehenna, en la muerte para siempre. Entonces nosotros debemos de temer a aquel que es el que da vida y el que quita la vida, que es el Todopoderoso. Entonces nosotros hoy en día lo que hemos entendido es que la justificación es por medio de la muerte y la sangre y la resurrección de nuestro Mesías. De lo contrario, nosotros no seríamos justificados y nunca podríamos entrar a la gracia. A diferencia de Noah, Noah practicó la justicia, y por haber practicado la justicia, por eso se llamaba pregonero de la justicia. Que no lo hayan escuchado es muy diferente. Porque si no, el pueblo antiguo, la gente de esos tiempos, no hubiese sido destruida por el diluvio, porque escucharon al pregón de Noah, pero no quisieron escuchar ni los siervos ni el pueblo, y al no escuchar vino la destrucción. De la misma manera, hoy en día nosotros se nos sigue citando lo mismo, que la gracia es para todos aquellos que queramos tenerla. La gracia es un don inmerecido de parte del Poderoso. Aquellos que hallaron la gracia fue Abel, no, Abel, Enosh, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera. Los vemos registrados en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y eso es muy diferente que la gracia haya venido por un varón, como lo registra el primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 10. Esta gracia estaba destinada no para ellos, sino para nosotros. Lo que muchas veces confundimos es que la gracia se anunciaba, o que la gracia todos la practicaban porque la anunciaban. No podía ser así, porque la gracia iba a ser para un tiempo futuro. Hebreos, primera carta de Pedro 1:10, por favor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia, que ¿qué dice ahí? Que estaba en esos días en ellos, que la practicaban ellos, iba a ser para un tiempo que, presente o futuro. Esta gracia que se tenía que anunciar sería para un presente o para un futuro, pregunto a mis hermanos que estamos aquí en el grupo. Ahora el punto. Si hemos entendido el concepto, hemos entendido el propósito de que la gracia las fue sobrepujada por causa del pecado, porque al venir la Torah se incrementa, por eso Saúl lo aclara, porque si no, muchos que somos cabeza dura, vamos a decir, como el pecado sobrepujó a la gracia, hay que practicar el pecado. Hay que seguir haciendo el pecado para que la gracia abunde. Por eso el mismo Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, describe de esta manera, que es lo que veíamos anoche. No es posible. Romanos 6, 1 y 2, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado, ya que por causa del pecado se propujó la gracia, para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hay gente que sí es cabezona, es dura de cabeza. Dicen, como esto sobrepujó la gracia, entonces hay que seguir pecando para que la gracia abunde y sea más grande todavía. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir pecando ni poder seguir viviendo al pecado. Tenemos que apartarnos del pecado para que la gracia abunde, para que realmente la gracia sea para nosotros de salvación, como dice Efesios 2:8. Siempre se me olvida cómo dice Efesios 2:8. Por eso, si pueden, péguenme el verso, por favor. Entonces, en este caso, cuando nosotros encontramos lo que está describiendo Romanos capítulo 6, versículo 15, Y versículo 16, está, perdón, no es el verso 16, es... sí, capítulo 6 de Romanos, verso 14 al 16, describe de esta manera. Porque el pecado no se enseñará, se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Entonces, cuando nosotros leemos, entendemos el concepto. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros, ya que estamos de la gracia, no de la Torah. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no tenemos que pecar para que la gracia abunde. Tenemos que obedecer, por eso dice, pues que pecaremos porque no estamos bajo la Torah, sino bajo la gracia. En ninguna manera, ya no podemos pecar más. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Entonces, quiere decir que para que lleguemos a la justicia, ¿qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a este verso? La obediencia, no hay otra cosa. Pero si nosotros estamos obedeciendo algo que es del tiempo de Moisés, como la circuncisión, como lo que son las inmundicias, los pactos, de lo que estaba del pacto de Moab, de lo que se le fue dado por causa de su rebeldía y su pecado, entonces quiere decir que no hemos entendido el concepto. Por eso tenemos que aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces nosotros, mucha gente malentiende el verso porque muchas veces dicen, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Y a veces dice, bueno, como yo pienso que esto es bueno, hago esto. Voy a ir entonces en el día de Shabbat y puedo guisar, puedo matar un animal, puedo guisarlo en el día de Shabbat, porque eso es bueno, porque es bueno para invitarle a los hermanos, etcétera, etcétera. Mucha gente hace ese tipo de comentarios. No es por ahí. Entonces nosotros, cuando vemos acerca de esto, la obediencia es lo que nos lleva a la justicia. La justicia de Dios se revela de fe en fe. Cuando nosotros empezamos a entender la doctrina, esta forma de enseñanza que menciona la Escritura, nos da el entendimiento y podemos obrar lo que es la justicia, que es la obediencia de la fe, como leía mi hermano ahorita Adolfo, el verso 17. Pero gracias a Elohim, que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿A qué obedecimos? Dice el verso 17. ¿A qué obedecimos el verso 17? Mi hermano Jaime dice esto, meditemos, porque me gusta que a veces cuando hacemos una pregunta acá, tenemos que entender si está bien lo que está diciendo o está mal la pregunta, o está incorrecta. Dice mi hermano Jaime, es para todos los que estamos aquí en el grupo y en el chat. Hermano, ¿la gracia me viene por el conocimiento de su palabra, o sin tener conocimiento de la Escritura, puedo recibir la gracia del Poderoso? ¿Qué podemos responderle a lo que dice nuestro hermano? Hace dos preguntas en una. Dice, hermano, ¿la gracia me viene por el conocimiento de su palabra, o sin tener conocimiento de la Escritura, puedo recibir la gracia del Poderoso? ¿Qué podemos decir? La primera. Alguno de los hermanos dice que la primera. A ver, ¿qué piensan los demás, mis hermanos? Esa es la pregunta, mi hermano Ishma, Magui, mi hermana Claudia, mi hermano Lieser, mi hermana Magui, los que están allá, mi hermana Marisol. Describe mi hermano Jaime, hermano, ¿la gracia me viene por el conocimiento de su palabra, o si tener conocimiento de la Escritura, puedo recibir la gracia del Poderoso? Algunos pusieron que la primera parte, o dijeron que la primera pregunta. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Qué responderían a nuestro hermano Jaime? quiero ver qué es lo que piensan ahorita con respecto a lo que leen de la pregunta. Dice mi hermano José Alejandro, sin conocimiento no podría venir la gracia. Eso sí es verdad. Pero yo estoy preguntando de la pregunta que hizo. ¿Tendrá que ver la primera o la segunda pregunta? No tiene nada que ver. La gracia viene por la sangre del Mesías que se dio para aquel que quiera. La gracia es por aceptar al Mesías. Pero el conocimiento viene por la misericordia de Elohim hacia nosotros. Respondí la segunda pregunta. Sí, la gracia viene por el Mashiach. Vino y nos ayudó. Pues creo que no todos le atinamos y no está bien ninguna de las dos. Ninguna de las dos, ¿por qué? Porque el punto principal que trata de hacer ver nuestro hermano Jaime dice, hermanos, la gracia viene por el conocimiento de su palabra, ¿no? No viene la gracia de esta manera. ¿Cómo hallamos gracia de nosotros delante del Poderoso? ¿Por conocer o por obedecer? Entonces, quiere decir que está mal la pregunta. Hermano, la gracia me viene por el conocimiento de su palabra. Pero me viene, está hablando de que me viene a mí. Nada más me entero de ella, pero no puedo recibir la gracia. Es como dice Noé, halló gracia delante del Poderoso. ¿Por qué halló gracia? Porque era justo. Para que yo halle gracia delante del Poderoso, tengo que vivir los mandamientos, obedecerlo. Es así como viene, en la obediencia, no en el conocimiento. Pero si yo no conozco, no puedo enterarme de cómo puedo agradar al Poderoso. La forma de poder entender que puedo agradar al Poderoso es entendiendo su palabra. Al entender esa gracia y vivirla, entonces hallo gracia delante del Poderoso. Si no, nunca había gracia para nosotros. La gracia tiene que ser entonces aquella persona que obedece, porque eso es lo que está en debate desde hace rato, ¿no? Que la gracia, no todos la vamos a hallar. No porque la Escritura dice que... Efesios 2.8 nuevamente, por favor, péguenlo aquí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces ya te dio la fe, pero dice que la fe sin obras está muerta, no te sirve de nada. Tenemos que vivirla. La obediencia es lo que estamos marcando desde hace ratito, la obediencia. Así es como llamo la gracia. Pero la gracia nunca hubiera venido si no hubiera muerto Mashiach. No hubiésemos sido justificados si no viene y muere Mashiach. Al morir Mashiach nos introduce a la gracia. Pero eso no quiere decir que hemos hallado gracia. Es como decir, los que estamos acá hemos hallado gracia delante del Poderoso. Si estás guardando los mandamientos y haciendo lo que Él dice, la has hallado. Pero si no, olvídate de que la has hallado. No porque la lees, quiere decir como el cristianismo, que eso es lo que peleamos de hace rato. Si el cristianismo dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, yo creo en Yeshua, que es el Mesías, entonces ya somos salvos, en ninguna manera, no es de esa manera. Por eso nosotros hemos hallado gracia si guardamos sus mandamientos. El cristianismo está equivocado, el mesianismo está equivocado, el judaísmo está equivocado, porque la gracia no se adquiere de esta manera, se halla cuando se obedece a la palabra. Esa es la manera de encontrar la gracia. La gracia se encuentra en el conocimiento, pero no sirve de nada si no se obra. Es como la fe. ¿De qué nos sirve tener la fe? Como le dice en Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe y tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El propósito es obedecer. No hay otra cosa más que obedecer para que hallemos gracia delante del Poderoso. No estamos hablando de un concepto, de una palabra, que los que estamos aquí hemos hallado gracia. Quiere decir que nuestros hermanos que están en internet hallaron gracia delante del Poderoso. Tampoco. Cualquiera que haya la gracia es porque está en obediencia. Como lo estuvo Noah, como lo estuvo Enosh, como lo estuvo Abraham, Isaac, Jacob. Ellos hallaron gracia, ¿por qué? Porque agradaron al Poderoso. Está registrado que por medio de su obediencia. De esa misma manera nosotros, si hallamos esta obediencia, hallaremos la gracia del Poderoso. No en el conocimiento, sino en las obras. Ese es el propósito. Como describe en el libro de Pedro, ahorita les digo cuál es el capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos a entender, perdón mi hermano, hay que entender porque si nosotros nos vamos a lo que estamos leyendo, van a decir que me contradije con lo que dice, pero no me contradije, ponga la atención. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, el Mesías y Salvador. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice ahí el verso, antes bien creced en la gracia y el conocimiento. Nos tenemos que mantener nada más con lo que sabemos y con lo que hemos aprendido. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de esta gracia? Escudriñando y poniendo por obra de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Romanos capítulo 10, verso 11. Hasta el versículo 17. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien han oído, del que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Dice mi hermano Ishma, si puede recibir sin conocimiento en el no pueblo, así la recibe. Después uno se va perfeccionando. Sí, entonces seguimos leyendo. Es lo mismo que hemos estado mencionando. ¿Cómo podremos nosotros creer en él, como describe en los libros, si no hubiese quien le hablase, quien nos enseñase? Dice el verso, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Por qué él es Señor de todos? Por medio de su muerte, cumpliendo la palabra que había sido profetizada, que Abraham tendría que entregar su hijo en muerte, y esa entrega de muerte tendría que ser propiciación para la salvación de muchos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues van a poder invocar a aquel del cual no han creído? Para poder creer, tenemos que escuchar, como dice, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero quiere decir que tenemos que poner mucha atención en lo que se nos dice. Pero tenemos entonces la palabra fiel, que nosotros hablamos y explicamos todo con las Escrituras, no con nuestra forma de pensar. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír la palabra del Poderoso. Si nosotros oímos este evangelio y lo ponemos por obra, entonces vamos a poder oír esta fe que es por medio de la palabra del Poderoso. Pero ciertamente, volvamos a repetir, todos somos engañados de alguna manera. Si el judaísmo fue engañado y si Israel fue engañado y si las naciones hoy en día son engañadas por muchos falsos profetas, la única forma de poder describir que estamos en el camino correcto es cuando indagamos en todos los versos que están escritos en la palabra para certificar que lo que hemos aprendido es la palabra de fe. Entonces nosotros podemos estar confiados de que somos el pueblo que está buscando la gracia y la enseñanza del Poderoso, ya que sin esto no podríamos ser salvos por medio de esta fe si no es en Yeshua el Mesías. Yeshua es el que nos enseña el camino de la vida. Él es el que nos enseña cuál es la gracia, cuál es la fe, cuál es la justificación, qué es la justicia, qué es el justo. Entonces nosotros podemos alcanzar todas estas bendiciones y estas promesas si meditamos en estas cosas que nos ha descrito a través de los apóstoles y profetas. Todos ellos han profetizado de esto, todos ellos han hablado de esta gracia. Por eso Israel tropezó en el Mashiach, porque no entendió esta justicia, no entendió esta gracia, no entendieron en la palabra de verdad. Antes se fueron envaneciendo en sus propios pensamientos. Por eso nosotros no debemos de dejar que entre una raíz de amargura en nuestro corazón. La raíz de amargura traerá muerte para muchos de nosotros. Está en el libro de Hebreos capítulo 12, desde el verso 1 hasta el versículo 15, capítulo 12 de Hebreos, desde el verso 1 hasta el verso 15, nos está hablando de todo el proceso que tenemos que tener los que hemos creído en él, en la obediencia, en el buen testimonio, en la amabilidad, en obedecer sus mandamientos. Podemos encontrar lo que dice hasta el versículo 15, que sería: mirad bien, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Versículo 1 hasta el 15, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces nosotros nos hace la expresión acerca de nuestros padres que nos disciplinan y nos llaman la atención y nos dan corrección. Entonces nosotros, conforme vemos este pasaje, podemos considerar acerca de la disciplina y podemos encontrar acerca de la disciplina que nos dan nuestros padres. De esa misma manera que nos habla acerca de la disciplina de nuestros padres, nos habla acerca de la disciplina de parte del Poderoso. Porque si el Padre no nos disciplinara, ciertamente a veces la disciplina causa tristeza. Pero no porque no entendemos el concepto, tenemos que aprender la disciplina, ya que la obediencia es la que nos está llevando a este tipo de salvación. Por eso el verso 6 Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú quieres ser hijo, tienes que ser disciplinado. Y la disciplina es que alguien vendrá y te dirá, apártate del pecado, guarda el Shabbat, dejas de hacer lo malo, y tendrá que estar detrás de ti reprendiéndote acerca de lo que haces mal. Pero si tú a veces piensas que porque te reprende aquel que te está enseñando, te está instruyendo, y a veces dejas entrar una raíz de amargura, entonces esa raíz de amargura te apartará del camino y caerás de la gracia del Padre. Porque describe, verso 7, si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos, porque ¿quién hijo es aquel de quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Necesitas ser disciplinado para no caer en el hecho de ser bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Por eso debemos de aceptar la disciplina de parte del Padre para que podamos vivir, de acuerdo a lo que la gracia nos está enseñando. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto es para lo que para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso es que la disciplina, a pesar de que nos causa tristeza, pero cuando recibimos la reprensión o la disciplina, dice al presente parece ser causa de, perdón, dice en verdad en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No nos da gozo, al contrario, nos da tristeza que alguien nos está disciplinando y nos diga acerca de nuestros males. Pero pero después da fruto apacible de justicia. La única forma es que la corrección nos da este fruto de justicia, y la justicia se descubre de fe en fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, a los que en ella han sido ejercitados. Aquellos que se ejercitan en el conocimiento, como dice Hebreos capítulo 5, de su versículo, desde el verso 3 y 14, dice que nosotros recibimos este ejercitamiento de la palabra de la justicia, y habla de la palabra de la justicia, porque hemos ejercitado nuestros discernimientos en el bien y el mal. Entonces nosotros ejercitando esto, como dice Hebreos 12:12, por lo cual, perdón, pero no di el verso, es Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14, si no mal recuerdo, son los últimos dos versos de la escritura de ahí de Hebreos 5, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces nosotros, considerando acerca de este versículo que estamos leyendo, el versículo era el 15, ¿va? Dice así, del verso 13, enderezad pues vuestros pies y caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado, por curar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nosotros estamos entendiendo que debemos de cambiar esta forma de pensamiento y de vida. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de nuestro Dios, de nuestro Elohim, y que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Entonces nosotros hoy en día sabemos que vamos a poder ejercitar este conocimiento únicamente en la palabra de la justicia, que está ahorita en Hebreos capítulo 5, verso 13 y verso 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces consideramos acerca de todo lo que estamos mencionando, ya está Hebreos 12:11, que esta es la forma de poder ejercitarlo. Muchas veces la disciplina es la que nos ayudará para que ejercitemos. Si alguien reprende a alguien porque no está meditando en la palabra, y si reprende constantemente, es porque necesitamos que la gente que está escuchando una palabra ejercite su discernimiento en las cosas del bien y del mal, para que aprenda a hacer lo bueno y deseche lo malo, de acuerdo a lo que está descrito en la palabra. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en esa palabra de la justicia, porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado la perfección o la madurez, que es la palabra teleos, que viene en la primera carta a los Corintios 12, versículo 6 en adelante. Hablamos sabiduría entre perfectos, sabiduría no de este mundo, ni la de los príncipes de este mundo que se desvanece o se deshace. Entonces nosotros hemos alcanzado esa madurez, como describe Hebreos capítulo 5, verso 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El proceso hoy en día, entonces, de lo que hemos aprendido es obrarlo, estar en la obediencia y así poder entrar a la gracia que se nos ha hecho participantes, así como en el tiempo antiguo desde Abraham. Entonces, a él fue la promesa, por eso no mencionamos a Bela y no a Noah, sino a Abraham, porque a él es el padre de la promesa, el padre de la fe. Entonces, nosotros consideramos que realmente en el proceso del conocimiento de esta gracia, tenemos que estar meditando en toda esta enseñanza, meditar y comprender, porque es un misterio que había estado oculto. Ahora bien, el pueblo lo sabe y lo entiende. No tiene excusa para decir, es que no lo supe, es que no lo entendí, es que no me enseñaron bien, es que no podemos poner excusas ni pretexto a aquel cuando nos llame y estemos delante de un juicio. Porque si nosotros perseveramos en el pecado, ciertamente la paga del pecado será la muerte. Lo único que corresponde entonces a los que estamos en esta vida y en este momento es meditar y apartarnos de toda especie de mal y poder hacer lo que el poderoso pide, que es la justicia, que es por la fe. Entonces, si nosotros practicamos esta justicia y practicamos esta fe, seremos salvos por su vida, como describe en la Escritura. Isaías capítulo 53, versículo 9 al 12, describe algo acerca de esta justicia. Los invito a que vayamos para allá. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Hasta el 11, ¿verdad? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces encontramos acerca del profeta que hablaba del Mesías, el Mesías que traería esta justificación, el Mesías que traería esta salvación. Sería puesto en una sepultura con los impíos, como describe, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y fue puesta su vida en muerte para expiar el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos, y era por medio de su muerte. Esta gracia vino gracias al Mashiach, que está decretado en el libro de Isaías, cuando habla acerca de este siervo, el cual tendría que padecer todas estas cosas y tendría que vivirlo. Los profetas habían anunciado de esta gracia que había de venir. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contada con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces a este Mashiach que hemos conocido en la enseñanza, nos ha mostrado que realmente vendría este varón para cumplir todas estas cosas. En nosotros está hoy en día en que valoremos esta muerte de este varón, que dio su vida por nosotros. Permítanme nada más tantito, mis hermanos, dejen chico nada más algo. No. Entonces, con respecto a esto, encontramos acerca de este Mesías. Acordémonos que Isaías 53 está hablando del Mesías y de su muerte. Él estaba hablando que tenía que tener estos padecimientos y sufrir. Encontramos en el libro de que leamos hace un momento, acerca del libro de Hebreos, en el cual nos describe acerca del padecimiento y de lo que sufrió. El capítulo que estábamos leyendo es Hebreos, capítulo 11, en sus versículos primeros, que dice que no desmayemos. Si él no desmayó, nosotros tampoco desmayemos. Versículo del capítulo era 12. 12, versículo... Es que estaba mal en el libro. Versículo sería el... Versículo 12.1, voy a leer. Que ya habíamos leído hace rato. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos... Ay, caray. Perdón, estoy equivocado, no lo hallaba. Perdón, Hebreos, capítulo, con razón decía, no es este, me estoy buscando dónde lo que dice, por eso dije, voy a leer desde el 1. Perdón, hermanos, capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué es el autor y consumador de la fe? Quien, por el gozo que tenía por delante, sufrió la cruz. ¿Qué quiere decir que sufrió? La muerte que Isaías está mencionando, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. ¿Por qué se sentó a la diestra del trono de Elohim? Porque murió, resucitó y después ascendió a los cielos para estar sentado a la derecha. Entre tanto, pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Describe. Sentado a la diestra de Elohim, versículo 3 de Hebreos 12. Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no caigáis vuestro ánimo ni desmayéis. ¿Qué quiere decirnos con este verso 3, mis hermanos? ¿Qué nos quiere decir con el verso 3 que hemos leído? Pregunto a mis hermanos. Que nos sirva de ejemplo el padecimiento, el sufrimiento que tuvo, para que nosotros en cualquier situación que estemos, principalmente los enseñadores, no desmayen. Eso es lo que tenemos que entender de Hebreos. Por eso dice que no entre una raíz de amargura. Si un hermano reprende a otro hermano, no cualquiera lo tiene que reprender. Son los varones que estudian la palabra para decirle en dónde están equivocados y en dónde están fallando. Así dice que no sea de tristeza esa reprensión, que no sea para tristeza, porque provocará tristeza en su momento, pero después dará fruto apacible en justicia, que esto nos llevará a la fe y podrá darnos la vida. Por eso nosotros consideramos a este autor de la vida, a este autor y consumador de la fe. Pues todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Necesitamos aprender a combatir este pecado y dejar de practicar para que podamos observar la vida. Habéis ya olvidado la exhortación que os dirige como a hijos. Hijos míos, no tengas en poco la disciplina del Señor ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Hay que aprender a entender que cuando una persona peca y se aparta de Él, tiene que aprender a recibir la reprensión, ya que no se hace con la intención de matarle o que echarle fuera, sino para que se arrepiente y tengan vida. Esa reprensión es un consejo para vida. Por eso dice que al principio causa tristeza, pero después dice, gozo apacible en justicia. Esa justicia nos llevará a la vida, porque dice que la justicia de Elohim se cubre de fe en fe. Es lo que necesitamos, aprender a mantenernos firmes. Pero nunca vendrá esto si nosotros seguimos en nuestro camino sin que nadie nos diga nada, como hoy en día sucede en los grupos católicos, en los cuales llega la gente, se mete a la congregación, no importa que pequen, no importa que cometan adulterio, no importa que roben, todos pueden entrar ahí y pueden salir sin ninguna preocupación. No hablamos de que todos sean así, pero muchos de los que son del catolicismo entran de esa manera, sin que nadie les amoneste ni nadie les diga nada. Aquí no es así, aquí no debería de ser así. Al contrario, cuando alguien equivoca el camino, tiene que ser reprendido para que él entienda que debe de regresar al camino, no sea que el poderoso arde en ira y los entregue en la consumación. Por eso nosotros hoy en día, conociendo esto que describen los profetas y acerca de esta enseñanza de la gracia, nos invita a que podamos ser participantes de la gracia y tener vida eterna. Mis hermanos, por último voy a volver a citar Efesios, ¿mandé? El verso 4 está narrando lo que va a suceder en los grupos cristianos. Te dice que toman la gracia con libertinaje para hacer toda clase de obras en día. Nos invitan a que leamos Judas 1, verso 4, mis hermanos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y nuestro Señor, Yeshua, el Mesías. Y es algo como describía nuestro hermano ahorita, que realmente esto lo han agarrado muchos para un libertinaje, algo que no le dan importancia y dicen que son salvos por la fe, por medio de la gracia. Y no tiene que ser así. Realmente nosotros hemos dirigido nuestros pasos, sobre todo en el conocimiento de la enseñanza de la fe, y ahora lo que necesitamos es ponerla por obra. Sabemos hoy en día que muchos de los grupos que están a nivel mundial no podrían entrar a esta gracia porque no han esforzado sus pasos para conocer de esta gracia. Hoy en día nosotros, creyentes en el Mashiach, este pequeño grupo trata de hacer entender esto, que realmente que debe haber un cambio en nuestra vida, porque de nada le va a servir a nadie que no modifique su forma de vida y siga en el mismo comportamiento que ha tenido desde hace 10 o 20 años atrás. Mis hermanos, regresemos a lo que describe Hebreos capítulo 2, es Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el verso 8, mis hermanos. Si usan ustedes, podemos leer hasta el versículo 13, que de tal manera antes nosotros estábamos alejados de esta gran gracia y de esta gran salvación, y que ahora gracias a nuestro Mashiach nos ha tenido a bien involucrarnos en esta gracia. Antes éramos pecadores y transgresores, pero ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido conocer su palabra. Ahora ya la conocemos, ya la entendemos, no tenemos otra cosa más que cumplir con lo que hemos aprendido en este día de Shabbat y ponerlo por obra y así poder ser parte de este gran pueblo que se levantará en el día postero para vida eterna. Efesios capítulo 2, verso 1, si gustan hasta el verso 13. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Mesías, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Yeshua el Mesías. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos tesura suya, creados en Yeshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces nosotros, hoy en día, que describe de esta manera, podemos encontrar que realmente Efesios en su capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Elohim. Pero ciertamente para aquellos justos como Noah, como Abel, como Enosh, como en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, son muy pocos los que fueron salvos por esta fe. Son muy pocos los entendidos en esta palabra. De esta misma manera, hoy en día, muy pocos hombres, y quisiera que a veces mis hermanos entendieran el concepto, muy pocos hombres se han levantado para poder ser justos y poder anunciar la justicia, que es la enseñanza del Mashiach, y que deben de meditar en estas cosas que no son fáciles de entender, que deben de poner en obra aquellas cosas, porque ustedes son el pueblo de Elohim y deben de poner por obra lo que han aprendido. Mis hermanos, que el Poderoso nos permita seguir adelante con este conocimiento en su palabra, y que de esta manera la gracia que hemos aprendido y que hemos escuchado, pues nosotros la podamos vivir, ya que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hoy en día, gracias al Mashiach, podemos entrar a esta gracia y poder ser parte de este gran pueblo, en el cual dice que estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, nos habéis hecho cercanos por la sangre de Mashiach. No hay otra cosa que nos haya acercado sino la sangre del Mesías. Por eso dice el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Elohim. El don que dio es mandar a su Hijo que muriese y nos diese vida a todos los que creemos hoy en día en su nombre. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, debemos de tener en mente esto y saber que antes no éramos participantes de esta gracia, y ahora gracias a Mashiach nos ha introducido. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Si no hay una pregunta que haya que entenderse, entonces la gracia, como dice mi hermano Jaime, es la obediencia. Pero hay que aprender qué podemos hacer y qué no debemos de hacer. Si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, pues bueno, esto ya se considera como pecado. Entonces el pecado, no habrá quien nos perdone de ese mal. El único que puede perdonar los pecados es Mashiach. Pero si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces el Señor nos juzgará en el día postrero. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. Y sabemos cuando cometemos los errores, pero muchas veces no retraemos nuestro pie de hacer el mal. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Y gracias a mis hermanos que están en la radio, que el Poderoso los bendiga y los guarde, mis hermanos. Y también a mis hermanos que estamos acá, que el Poderoso les brinde una excelente semana y que el Padre Eterno nos permita regresar para la próxima semana. Si gustan de Spacey también, mis hermanos, de aquí para allá, ahí los escuchan. Voy a invitar a mis hermanos de acá que nos despidamos de los hermanos acá en el grupo. Una, dos, tres. ¡Shalom! Bueno, mis hermanos, voy a invitarlos a que hagamos una oración y que podamos despedirnos y darle gracias al Poderoso por permitirnos entrar en este día de Shabbat. Algunos de mis hermanos, voy a invitar a uno de mis hermanos que haga la oración. No sé si mi hermano Eliezer, ¿gustas hacer la oración para despedirnos? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Gracias, Padre, por permitirnos estar un momento más aquí reunidos. Gracias porque tú nos has hablado, porque tú has traído tu palabra a nuestras vidas, para que nosotros la aprendamos y la recibamos en nuestros corazones y la pongamos por obra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pido que a cada uno de ellos, Padre, también les ayudes a entender bien tu palabra, que también de esa misma manera la reciban y la pongan en práctica, Padre. Te agradezco, Padre, por tener misericordia de nosotros y al traernos a nuestras vidas, Señor, esta palabra para que esas cosas que tal vez estábamos haciendo mal las vayamos corrigiendo, porque tú, Padre, como dice tu palabra, el que amas, tú corriges, Padre. Ayúdanos a examinarnos, ayúdanos a meditar en tu palabra, que podamos decir que tu palabra sea nuestra delicia y que en ella nos deleitemos, no solamente en estos momentos, sino que es de día y de noche, a cada momento de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, y Padre, que cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes, tú les guardes, les cuides, donde quiera que ellos estén, y a los que no pudieron estar, Padre, por la razón que haya sido, Padre, o porque otros se reúnen con otros hermanos, Padre, pero que a cada uno de mis hermanos, Padre, tú me los cuides y me los guardes, que tengan una buena semana todos ellos, y que, Padre, cualquier necesidad que tengan cada uno de ellos, Padre, tú obres, Padre, para que ellos puedan recibir y sus peticiones sean contestadas. Cualquier hermano que tenga enfermedad o que no se esté sintiendo bien, que se esté sintiendo desanimado, Padre, que tú en este día le hayas hablado, Padre, y que sea su gozo, su tristeza cambiada en gozo, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos y que los cuide siempre. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y los guarde, y si nos permite el Padre Eterno, para la próxima semana estaremos acá reunidos. Que Dios bendiga y guarde a cada uno de los hermanos y que nos dé el poderoso permiso para seguir aquí adelante y podamos seguir sirviendo a los hermanos. Lejos de las cosas que son negativas y de las cosas que son dañosas para nuestra vida espiritual. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los guarde a todos. Shalom, mis hermanos.